tardes a todos, bienvenidos a la Sala Milk Studio de Madrid, bienvenidos a este Meri Podcast presencial fin de temporada, es el tercero que hacemos ya, vamos contando. Y en fin, bienvenidos a esta fiesta que gracias a Nintendo un año más y a este The Legend of Zelda Ocarina of Time 3DS, desde Meri Station celebramos con todos vosotros los que hoy estáis aquí y los que no han tenido la suerte o la posibilidad de acompañarnos, pero que imagino también lo harán dentro de horas cuando el programa ya esté disponible en la web para descarga, o los que hayan tenido a bien acercarse a esa webcam Princesa Zelda que anda por ahí y en la que saludad, hay también saludad. Sí, podéis saludar. Habrá también algunos amiguetes, imagino, viéndonos y siguiéndonos. Así que, en fin, a todos vosotros muchísimas gracias por acompañarnos en este estupendo escenario. Yo quiero que, como siempre, las primeras ovaciones, los primeros aplausos de la tarde sean para los oyentes, para vosotros, para los que estáis, para los que no, para los que nos oyen y nos oirán. También nosotros os aplaudimos. Muchísimas gracias, chicos. Sí, señor. Un aplauso grande. Bueno, en días como este, a mí de verdad me gustaría haceros partícipes, aunque fuera solo mínimamente, ¿no?, de lo que se siente, ¿no?, de lo que supone para alguien que, como yo y como muchos de nosotros y de vosotros, llevamos viviendo esto del videojuego un montón de tiempo y además hemos tenido, ahí ya quizá no todos, la suerte de formar parte de esta gran familia que es Meri Station, lo que supone vivir momentos como el de hoy, ¿no?, que son pues tan especiales, tan cercanos además, porque os tenemos aquí y que a nosotros nos hacen apreciar de verdad lo que supone el Meri Podcast, más allá de la trascendencia que tiene, ¿no?, más allá de los micrófonos tras los que nos sentamos en nuestras casas todos, sí, cada semana nosotros para haceros llegar el programa, ¿no? Hoy os veo las caras, os las vemos, es desde luego algo, como digo, muy, muy especial, y creo que hablo en nombre de todos los miembros del programa, los que estamos hoy sentados en esta mesa, cuando digo que lo que se siente es realmente, yo qué sé, muy, muy, muy, nos hace sentir orgullo y una alegría enorme. Porque, y una honda satisfacción, porque vemos que el programa se nos hace mayor, ¿no?, y que goza de una salud envidiable, una salud de hierro, sobre todo por esa esa confianza que venís depositando nosotros desde hace ya 4 años. Bueno, salud de hierro, noticia, adelanto. Uy, se nos muere, no me fastidies. No. Digo esto, quería ya el pobre. No, bueno, aunque tiene letra pequeña, ya puedo adelantar que habrá quinta temporada. Ha costado. Noticia, está bien. Sí, pero bueno, en fin. Lo cual no deja de estar, digo, de ser oportuno, sí, porque ha habido cierres de temporada un tanto, de a contar, como de una peli de Alfred Hitchcock. Sois unos emos, o sea, cada año queréis ir, nos vamos a morir, o sea. Dios, no habrá quinta temporada. Sí. Molineux no tiene nada que hacer en la nuestra. Vale. Bueno, pues que haya temporada, una quinta temporada, desde luego, es una noticia buena, pero dices que hay letra pequeña. Letra pequeña, nos ha tocado hacer un replanteamiento de la nómina del programa. Y bueno, en fin, es algo que discutiremos mañana seguramente el equipo, pero bueno, tiene letra pequeña y seguramente habrá que hacer cambios. Es una contraprestación que hemos tenido que hacer un sacrificio, pero bueno, a cambio del bien mayor que es tener la quinta temporada. Bueno, pues dicho así, en fin, es una buena noticia, supongo. Qué alegría saber que esa no va a seguir la temporada que viene. Bueno, yo creo que no es momento tampoco para que... No, esto es una fiesta, vamos a dividir. Eso iba a decir yo, esto es una fiesta, tiene que ser la fiesta con mayúsculas. Es el momento por fin en el que el staff del programa y los oyentes podemos mantener una conversación en directo, real, sin necesidad de twitters, ni foros, ni mensajes varios. Aunque también creo que va a haber... Sin Google tampoco. Sin Google entre nosotros. Digo que va a haber también, me imagino, mensajes de la gente vía Twitter y demás. Pero vamos a intentar que, sobre todo, haya una interacción grande entre vosotros que estáis hoy aquí y nosotros. Así que yo no me quiero enrollar mucho más. Nos hemos puesto un poco sensibles también. Soy de lágrima fácil, no es necesario. Vamos a ir cediendo la voz a los que, cual última cena de Leonardo, ¿no?, me acompañan aquí en esta mesa. Vamos a hacer que la primera en hablar sea Jessica, la voz femenina del podcast, entre tanta testosterona que ya la querría para sí el Gears of War. Jessica, muy buenas. ¿Cómo vamos? Muy buenas. Yo... Yo hoy, Juan, vengo con mucho miedo. Con miedo de Albert. ¿Por qué? Porque el año pasado dejaste el listón muy alto. Pues espérate. Y me lleva avisando unos días de la que tiene montada. Pero no me ha dicho nada, así que no sé, pero después de la gansola... Tranquila, que está en el patio también. Ya me lo imagino ya. Que... Bueno, pues mira, no vamos a hacer esperar a la gente. Ese que está sentado ahí bajo la gorra junto a Jessica es un hombre que podría hacer que el propio troll de Moria se hiciese pipí encima. Es Don Albert Gil y le damos la bienvenida también con un aplauso, yo creo que sí. Hola. Buenas. Bueno, el año pasado mi dedicatoria fue un poco para toda la movida de los controles de movimiento. Nos ha demostrado que era una basura, pero siguiendo un poco, yo este año, dado que va a haber reajustes y que ha sido un buen año entre todos, me he acordado de vosotros, ¿no? De mis compañeros. Entonces, si me permitís, voy a prestar unos 3-4 minutitos. ¿Ya? Voy a dar un obsequio de corazón hacia cada uno de vosotros. ¡Qué salado! Bueno, a ver, supongo que os gustará, será útil. Vamos allá. Siento miedo. ¿Podemos no aceptarlo? Madre mía. ¿Funciona? Sí. Vamos allá. ¿Y va con microinalámbrico y todo? Está con pinchas. Después del show de Nacho viene el show de Albert. Atención, viene con una bolsa de Mercadona. Una bolsa de Mercadona. Ahí lo tienes. Son panchitos, ¿no? Oye, esos han pagado. ¿Han pagado esos por la publi? Sí, sí. Para no hacer esperar a la chica que me ha presentado, a ver, yo personalmente... Entiendo que tengas problemas de insomnio, pero no hace falta que te tires 6 horas viendo Juego de Tronos. Tómate la dormidina. A ver, una serie sumamente aburrida. Siguiendo con la gente que tengo cerca, note esto de verdad, de corazón, una peluquita. Que se la ponga, que se la ponga, que se la... ¡Ale, amago, que viene! Coño, acaba de subir 5 puntos de golpe, tío. Qué guapo, joder, Sergi. Oye, parece Ronaldo. No me la quito, no me la quito. Acabando con el sector de mi derecha, Jabote. Un jabote bronceador, por lo menos. Un poco de colorante. He dicho que sería útil todo. Ahora voy con vosotros, espérate. Vale. Nunca lo había pensado, ¿eh? No. Enrique, que ya voy. A ver, Enrique, unos tacos. Te dije ayer de corazón, unos tacones. Yo creo que tu estirón está por llegar, entonces coge esto, lo pones en la pared y tú ya te vas midiendo conforme vayas creciendo. Mucho colacao. Pues te podías haber gastado el dinero, no coges la del colegio, tío. Esto es suficiente para ti. Es una escuadra o un cartabón. Hablando de colacao. Ah, sí, salva. Toma una horchata. Horchata de chufa, la orina. Una horchatita. Pero lleva manzana. ¿No te sirve esto? No. Hostia. La intención es lo que cuenta. Y por último, para mi amigo Nacho, mi hermano Nacho. Joder. Yo. Oye, te has dejado el año, tío. El año. A mí ya me lo da. Ya te lo daré. Otro día. Después le da lo tuyo. A Nacho, tú soy Calibur 4. ¡Hombre! Espera. Ojo. Ábrelo. Hay una dedicatoria para ti. Ay, a ver. Seguro que hay quinto tema. Espérate, a ver la troleada que me ha soltado. Hijo de puta. Está vacío. Está vacío. O sea, pues sí, esto tenía truco, estaba claro. Esta es mi máquina, o sea, el año que viene te lo devuelvo. Ya, cuando saca el 5 ya me lo das. ¿Y para el año para mí la bolsa o cómo va esto? Y queda aquí lo último, que en mi torneo de troleo, me esperaré a ver cómo se desarrolla el podcast. Aquí hay algo para alguien de aquí, algo al que le tengo mucho cariño. O sea, de verdad esto es importante y se lo daré a alguien. Lo iremos viendo durante el programa. Muchas gracias. ¿Por qué has sonado actor de telenovelas? Bueno, pues si alguien tiene dudas... ¿De qué papel ocupa este hombre dentro del programa? Ya lo sabe. Yo no exageraba cuando decía que se le da bastante bien trolear. En fin, siguiendo con la ronda de presentaciones, de forma pues alterna, por ahí anda otro incunable, una criatura legendaria del mundo del píxel, es Don Joaquín Relaño, que quiero que recibáis con un fuerte aplauso. Muy buena, gente. Efectivamente, desde hace escaso tiempo es un hombre felizmente casado... Y su esposa está por aquí. ¡Se ha puesto roja! Pues sí, Juan, son ya 3 años, 3 presenciales, hay que ver. Y eso que estoy aquí en Emeritation solo porque de grabo en Hacienda, pero bueno, así más o menos me puedo ir manteniendo año a año y ahí vamos aguantando. Estoy muy contento sobre todo de ver aquí de nuevo a nuevos viejos compañeros. Tengo ahí a Mote, al que no lo veía desde, creo, lo que es en persona, desde el 10º aniversario por ahí. Ahora vuelvo a verle el pelo, aunque sea artificialmente, pero... se lo vuelvo a ver, sí. Y por aquí tengo también a Enrique, es la segunda vez que lo veo en este año, es difícil verlo, pero si pega, si se pone a pegar saltito, es fácil de ver. Además, ahora mismo lo podéis ver todo, hemos alquilado una plataforma elevadora para que pueda asomar la cabeza por encima del mostrador. Y, vamos, tengo aquí más gente, tengo aquí a Salva, por ejemplo. Salva está aquí, ¿no? Está aquí conmigo. No, a Salva tengo que decirle algo. He esperado este momento aquí delante de todo el público para decírselo. Te quiero. Estoy enamorado de ti, pero bueno, aparte de eso, eso ya lo hablaremos luego. Tengo que decirte que Halo Reach al final me ha gustado. Bueno, me ha acabado. Me ha acabado gustando porque digamos que el nivel de los FPS de esta generación es tan malo que Halo ha conseguido destacar por encima de ellos. Vendido, vendido. Bueno, aplaudáis eso. Entre los que ha mencionado el año está un caballero que se perdió el presencial del año pasado, pero no ha sido el primero. Ha vuelto a Meristation por la puerta grande. Ese bueno, ojo, de ahí. Ojo lo de grande. Compañero de desvelos en este 3 de este año, Enrique García, muy buenas. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estáis todos? Bueno, compañeros de desvelos, como efectivamente dice Juan, porque nos tocó, supongo que alguno nos atendería, alguno de los 3 o 4 que había conectado. Un insomne, trasnochador. Ahí a las 4 de la mañana para la de Sony, pero bueno, lo pasamos bien, pudimos conectar con Nacho y pudimos ofrecer información que, como sabéis, yo me encargo de lo que es la sección de noticias de la web. Soy el cansino que todos los días está pum, pum, pum, pum, pegándole a... Pero el tío ha estado hasta última hora, escribiendo noticias, lo he visto ahí con el ordenador y bueno, yo creo que ahora mismo está también, sigue escribiendo, mientras habla. ¿Ah, sí? Míralo. El caso es que, bueno, como dice Relaño, me perdí el del año pasado, tuve un año sabático muy simpático y este año estoy aquí para aguantar al ver que se ve que viene con muchas ganas, con su regalo, pero ¿te ha gustado, ojito con lo que dice, ojito con lo que dice, que después... No es tan fácil. En persona no es tan fácil, No, solo peleo con gente de mi altura. En fin, hay otro hijo pródigo. Uy, ¿qué vas a decir? Digo, cuidado con el hijo de... Bueno. Que también ha vuelto al Meri Podcast después de una pausa, de un paréntesis. Es otro clásico dentro de la revista y es Sergi Blanc Montenay, que está por ahí, debajo de esa estructura... Estructura capilar. Capilar artificial. Gracias, Juan. Es un placer estar con vosotros. La primera vez, hoy me estreno aquí en el Meri Podcast presencial. Compartir mesa y mantel con los ilustres, no solamente a este lado de la mesa, sino también a este otro lado, con vosotros, con todos vosotros. Es verdaderamente un honor. No te metas con Enrique. No es que sea pequeño, es que está lejos. Entonces la perspectiva te hace que... ¿Es así? Y bueno, sin más, espero que os lo paséis bien. Espero que podamos interactuar de palabra. Chicos, lo siento. Quietecito, ¿no? Porque antes me has mirado mal, Así que sí, este fin de semana eres peligroso. Bueno, chicos, pasadlo bien y nos vamos hablando. Muy bien, ahí está. Esta temporada ha visto cómo escalaba, ¿no?, a la cima del podcast otro caballero que anda ahí junto a Nacho Ortiz. Es otro clásico ya del Meri Podcast, del programa. Es Alba Fernández. Démosle también una cálida bienvenida. Bueno, yo debuto como Motenai, no he tenido que esperar a que se me caiga el pelo, pero bueno, debuté precisamente con el 10 de Halo Reach, lo llego a saber y lo doy antes. Y nada, encantado de estar aquí con vosotros, la verdad es que conoceros a todos es una maravilla y que la gente nos dé tanto cariño es lo mejor que hay. Oye, tengo unas pastillas para la fonía fantásticas. Gracias. Salva, cuenta la verdad, ¿cómo empezaste en Meri Station? Sí, bueno, sí, sí, yo era un forero, ¿no? Era un forero normal, que troleaba. Bueno, normal. Que troleaba a moderadores como Nacho, Motenai y alguien más. Y Nacho decidió que, después de expulsarme 10 veces, que a este tío bueno, lo ficho. 10 yo y 15 Motenai, ¿eh? Y nada, y me ficharon y poco a poco hasta los Rich. Es que era el troll entrañable. Oye, mira, me has expulsado hoy por quinta vez, pero es que me acabo de apuntar a periodismo y me gustaría escribir aquí. Bueno, pero nada, chaval, a ver qué sale. Y como aquí hay pocos periodistas, Nacho dijo, uff. En fin, seguimos presentando, ya nos queda poquito, pero importante. Junto a Salva está otro señor que este año ha formado parte habitual de los miembros del podcast. Es Francisco Alberto Serrano. Fran, al que vamos a darle también un aplauso fuerte. ¡Grande, Fran! Firma legendaria dentro del staff de la revista. Bueno, yo creo que empecé con él. Grandes. Yo llevaba el pelo largo cuando empezamos juntos. Y ahí lo tenéis. Yo, como siempre, pues solo decir que es un placer. Hoy todavía más por estar con todos vosotros. Siempre he dicho que mi tiempo en el podcast es regalado, porque a fin de cuentas siempre he considerado que no tengo cualidades para la radio. Siempre anda. He considerado mi lugar en el teclado, escribiendo, y nunca me he sentido muy cómodo, digamos, hablando con gente y demás, pero la verdad es que es un regalo y una gran oportunidad estar aquí con todos vosotros, y bueno, y voy a aprovecharlo y espero que lo paséis bien conmigo. Gracias. Bien, Fran, bien. Sí, señor. Y por último, pero no por ello menos importante, en aquel otro extremo, don Javier Andrés, ahora ya perenne dentro de la redacción de Mary Station en Madrid, otro que se ha apuntado a esta fiesta del Mary Podcast este año y al que, bueno, le vamos a dar también otro aplauso. Pues sí, Juan, aquí estoy, mi primer presencial también, como el de algunos compañeros, en Madrid, dejando que Nacho me explote. Y tengo una queja para los organizadores: esta sala es blanca y tengo un cartel rosa. O sea, por favor, ¿se me ve? Sí, ¿no? Nada, que échate un poco. Lo comentaba con... Sí, menos mal que Albert me lo ha solucionado. Lo comentaba con Mote, que encantado de estar con vosotros, espero que nos lo pasemos bien, que esta noche estéis todos también, y nada, a ver qué sale de este programa. Gracias. A la jabón. Allí, lejos, manejando una cámara de vídeo, muy atentas a lo que hacen, que está muy bien eso, están Lorena y Ana, que quieren pasar desapercibidas, pero no van a poder. No te escondas, Lorena. Un aplausillo a ellas, que ahora... ¡Guapa! Veréis. Bueno, chicos, pues ronda de presentaciones hecha. Vamos a intentar, como decía yo al principio, que el programa, en la medida de lo posible, y aunque evidentemente tendremos secciones, sea lo más parecido a un debate o un coloquio. Ya sabéis, los que habéis estado en otras ocasiones aquí, que hacemos una ronda de preguntas. Este año, además de cuestiones, preguntas y sugerencias, se pueden también presentar temas de debate, Nacho. Sí, si alguien quiere abrir un debate, tiene un tema que considera que es importante o que le gustaría haber debatido en esta mesa, alzáis la mano, lo proponéis. Y hoy dedicaremos un espacio también para ello. Pero nos gustaría, ya que tenéis confianza muchos y ya habéis superado el miedo escénico y esto, nos gustaría que pues esta ronda de preguntas fuese durita, ¿eh? No preguntas tópicas y tal, no, ¿eh? Ir a lo duro. Respecto a la propuesta de debate por parte del público, no es que no hayamos querido trabajar, es que realmente nos importa el hecho de que aportéis algo al... Pero no te rías. Claro. En fin, y en este momento digo el micro inalámbrico al ver si quieres pasarlo a Lorena. Y Lorena, ven a buscarlo. Lorena, el micro inalámbrico, Lorena, para que la gente pueda hablar y de hacernos llegar sus preguntas. Acércate, si no rompí la cámara, porque ya la habéis roto, ¿no? Acércate. Madre mía. Por cierto, la gente de streaming, cualquier queja respecto a la calidad, el servicio y tal, ana@meristation.com. Muy bien. Pues nada, chicos, queremos empezar de esa forma. Así que si alguien tiene una pregunta, que normalmente viene por foro o por podcast, pero bueno, aquí de viva voz, que dispare. Venga. Venga. El primero tiene premio, ¿no? Allí. Dos, tres. Por aquí, Lorena. Vale. Gracias. A ver. Hola, soy Guillermo. Buenas. Me cago en 10. Bueno, a ver. Lo primero, te quería preguntar, Albert. ¿Te has cagado? Es que tienes los pantalones por aquí. ¡Toma! ¡Combo breaker! ¡Combo breaker! ¡Sí, señor! ¡Agustivo está! Que quiero el premio. Eres firme candidato a llevarte el premio que me queda por repartir. Vale. Bueno, dicho esto, no hemos abierto aún la veda de las troleadas. Por favor, absteneros. Vale. No, esto no es troleada. Esto, vale. Era una pregunta. Bueno, a ver, una cosa. Yo aún no he jugado a la Wii. Nunca la he tocado. Bien hecho. ¿Merece la pena por 150 euros? No. Vale. ¿Algo más que añadir? A ver. No, solo yo. A ver. No, objetivamente. Yo considero que sí. Creo que aquí estamos todos de acuerdo que Nintendo tiene juegos que valen comprar una consola y más ese precio. Y te hablo de Mario Galaxy, de Zelda, Twilight Princess, sobre todo de Donkey Kong. Smash Bros, Mario Kart. Ya sea para jugar solo o jugar con amigos, Nintendo tiene una oferta, sobre todo ahora, de sobras para comprar la consola. Yo no soy el mayor fan del control con movimiento, pero yo realmente por jugar a Galaxy 1 y 2, yo creo que sí merece la pena, ¿eh? Efectivamente, también tienes ahí un Zelda en camino, Skyward Sword, que es un título que merece mucho la pena. Además, tenemos al compañero de al lado con la camiseta de Zelda, así que no... Vale, muchas gracias. Cuidado que Wii no solo es Nintendo, también la third party, no han llegado a sacar mucho, pero han sacado cosillas buenas. Ahí tienes el Tatsunoko vs. Capcom, por ejemplo, No More Heroes y unas cuantas joyitas más que hay por ahí. Vamos, la cuestión es ponerse a buscar. Hay que tener en cuenta también que Wii U utiliza los Wiimotes, o sea, que no es una consola que ya vaya a morir y muere y ya está, sino que va a tener sucesora, pero todos los... Para empezar, tiene un catálogo ya completo, porque está en su etapa final, y los mandos y todos los accesorios van a servir para Wii U. Entonces yo también considero que es una buena oportunidad. Me gusta que salga escena Wii U. Venga, siguiente. Bien, siguiente. A ver, Lorena, ¿dónde estás? Ahí estás. A ver, no sé, a quien quiera. Ahora ya se mueve, ¿eh? Hola, soy Héctor. Esta va para Albert. Joder. A ver. Entre todos los MMOs que se están volviendo gratuitos, ¿opinas que es un buen sistema, un mal sistema, que no van a venir para nada, como el Conan? Pues precisamente era un debate que teníamos ayer en el AVE de venida aquí. Hablábamos con Mote, con Arcas y... No, Lorena no estaba durmiendo. Yo realmente creo, ya no solo en el terreno de los MMOs, yo creo que el modelo de negocio que están implementando este tipo de juegos, incluido otros como League of Legends, si te fijas, League of Legends sigue un sistema bastante similar, tú puedes jugar gratuitamente, pero si te gusta muchísimo, pagas por ello. Yo creo que se está demostrando que es muy rentable. Fíjate que MMOs que no estaban para morir, como el otro, Age of Conan y tal, están apostando por esto. Yo creo que es una buena forma de atraer a mucha gente inicial sin obligarles a desembolsar una cantidad de dinero importante, cuotas, el juego y demás. Pero sin embargo, si consigues convencerlo con tus armas jugables, o sea, si eres un buen juego, te garantizas que te van a estar pagando constantemente mediante nuevos objetos, nuevos personajes, nuevos lo que sea. O sea, yo creo que van a haber muchos más que van a dar el salto a este modelo de negocio. Deja que hable Fran al respecto, seguro que tiene que decir alguna cosilla. Yo creo que el modelo depende mucho de cómo se haga. Se tiene que hacer bien. Por ejemplo, El Señor de los Anillos, yo creo que es un gran juego para jugarlo en ese modelo. Creo que te deja jugar bastante, no abusa con pedirte los micropagos y tal. Pero en el ejemplo contrario, por ejemplo, se me ocurre en los primeros meses de Halo Online, que es otro juego gratuito, y que se empezó con mucha fuerza, pero el ritmo de juego, el ritmo de avance de personaje era muy, muy lento. Entonces, ese modelo depende de cómo se haga. Si se hace bien, creo que tiene mucho futuro, pero puede haber tortazos importantes si cansa al jugador o si impone demasiados micropagos. Y recuerda que ahora tienes World of Warcraft gratis hasta nivel 20, que todavía sigue siendo el MMO más jugado, 11 millones o 12 millones de cuentas activas. ¿Recordar? Hoy no, lo siento, no me pago, hoy no me paga Lizard, lo siento. Bueno, solo dos palabras, porque hablamos de free to play actualmente, como un auge que se desarrolla en estos últimos meses con el tema de, bueno, se ha visto los juegos que has comentado, pero hay dos palabras que definen free to play, es Guild Wars, título de hace 4 o 5 años que ya tenía este modelo de negocio y triunfó. Así que no es una cosa tan nueva y Guild Wars yo creo que fue uno de los grandes en esta introducción. Mira, Jessica, vamos a hacer un ojeo aquí a lo que nos comentan por Twitter. Has seleccionado aquí un par de preguntillas. Que vienen los tweets como misiles, ¿eh? Está Jessica currando en directo. Pues una pregunta que nos envía Juanma11R. Nos dice si este verano lo dedicaré a juegos que me perdí, Bioshock, Mass Effect, Heavy Rain. ¿Alguna recomendación más? Mass Effect. Minecraft. No, Albert, ha dicho juegos. Terraria. No, yo creo que Mass Effect va a ser un juego muy jugado este verano, porque ahora después después de Año Nuevo tendremos ahí en marzo ya la tercera parte, la conclusión de la saga, aunque haya hecho un giro a la acción que me ha gustado mucho, ¿verdad, Relaño? Sí. Creo que es una oportunidad magnífica coger el verano para empezar la trilogía quien no la haya hecho. Y tirar de un charter, ya que sale en noviembre, también es buena idea. Quizá como preparación a Skyrim, Oblivion sería una buena opción si todavía no ha jugado. Aquí en esta lista falta un imprescindible, Motor Store. Yo ya que está, le recomendaría que se jugara la saga entera, empezase con el de PSP, luego ya los tres de PS3 del tirón. Y después Twisted Metal, todos los que pueda pillar para preparar el lanzamiento a finales de año. Oye, y nos dejamos de Legend of Zelda Ocarina of Time, ¿no? Sí, ese también. Dios, nos ha hecho referencia a Street Fighter, es acojonante. Ese me lo guardo yo para mí. Bueno, otra preguntilla más. Y Mangas 23 nos dice, ¿habéis podido probar el Dead Island en el E3? Y si lo habéis probado, ¿me podéis dar algunas impresiones? A ver, Jabote, ¿quién lo probó esto en el E3? Pues no está presente quien lo probó nuestro compañero Pablo. A ver, pero yo mal, está en Los Ángeles ahora. Sí, mal, pero vamos, ¿te acuerdas lo que nos contaba a la vuelta? Que sí, que el juego tiene buen aspecto de momento, pero yo creo que no va a ser ese survival que todos esperamos y tiene muchísima acción. A mí me recuerda un poco incluso a los Resident Evil últimos. O sea que, no sé, ya os digo, Pablo está más acreditado para hablar con detalle. Pero vamos a ver, esperemos que todos que sea de verdad, porque la ambientación es muy chula en la isla tropical, pero esperemos todos que sea lo que necesita el género, ¿no? Del survival horror. Os lo dije yo, Albert, os lo dije yo ese día que estabais, sí, con el tráiler que salió, sí, un jueves por la noche y estabais todos ahí flipando y yo, ala, ¿dónde vais? A mí esta gana de tocar lo que nos suena, o sea, dice, yo no lo he jugado, pero se parece a los Resident Evil últimos. ¿Para qué dices eso? Vamos a ver, yo puedo hablar con él, me da sus impresiones y yo las transporto. Goti, aquí. Os aviso. No he jugado nunca a tenis, pero he leído mucho sobre el tema. A mí me parece... Bueno, Goti, cuando le metamos un 6.5 a Albert, te lo dedicaremos el review. No, pero a mí al menos me parece un calco al Left 4 Dead. Que saco un arma tipo melee, más que armas de fuego y un poquillo menos intenso. Pero vamos, tal y como se veía ya desde el principio, yo creo que ahí los de Valve van a tener que llevar a esta gente a juicio porque es descarada la copia. Más cositas, a ver, manos por ahí. Y Lorena, se ha multiplicado esto en un momento, Hola, buenas. Hola, buenas tardes. Eres Tekken fan. Tekken 6. Six. Ahí está. Soy señor feudalista. Se te ve, además. Se me nota. Mi pregunta era acerca del Tekken. He visto por ahí... Sí, claro, evidentemente. Ah, claro. He visto por ahí que iba a salir un Tekken para Wii U y... Pues quería saber acerca de qué era. Va a ser el... De lucha. Sí. Gracias, siguiente pregunta. Va a ser el Tekken 7, van a meter cosas nuevas, va a salir Yoshi en lugar de Gon, yo que sé, cualquier cosa. Eso lo veo muy viable, o sea, muy bueno. Yo creo que probablemente va a ser Tekken Tag Tournament 2, que saldrá el año que viene. Y seguramente, me da a mí que si hay un Tekken para Wii U, de momento va a ser este. Mac, error. ¿No? No. Error. Bueno, pues no. Lo que sabemos es que está basado en Tekken 6. Pero tendrá modificaciones, no se ha visto casi nada y de momento solo eso, ¿no, Nacho? En principio sí, porque Tekken Tag Tournament está siendo convertido ahora desde los arcades, de hecho están trabajando ahora mismo en la conversión y está dilatándose mucho también. Hablé con Harada, tuve la ocasión de hablar con él en Dubai y me comentaba que el tema del terremoto les había afectado y que iban a tardar bastante más en lanzar el juego. Pero en principio las últimas noticias, Jabote, creo que es que va a estar basado en Tekken 6. De todas maneras, ten en cuenta, Nacho, lo que pasó con la conversión de Tekken 6 a consola, la política de Namco, digamos que es darle mucho recorrido a su juego en salones recreativos antes de trasladarlo a las plataformas domésticas, así que a Tekken Tag Tournament 2 yo creo que todavía le queda un rato. Y sobre las modificaciones, en la conferencia de Nintendo se pudo ver, lo único que se pudo ver un poco es lo que una característica que será poder manipular las caras. Había visto, sí, también. Es digamos lo único que realmente se conoce. Y el escenario era lo que había. Sí, visto. Personalizar, sí. Ya está, nada más. Es lo único en que principio. Oficialmente por ahora sí. Más cosas. Ahora luego cambiamos de sector. Sí, hola, soy Guillermo. Lo primero, Albert, creo que Nacho tiene algo para ti. Sí, me la estoy guardando para el Maximum Trolling. Vale. Tranquilo. Tremendo, ¿eh? Y bueno, quería preguntar porque he estado en la Guild Up este año, ¿vale? He visto mucho título español, tipo como Reality Fighters, Invisimals, Basket Dudes, Football Yap de para Wii. Y quería saber si el mercado español está siendo más conocido a nivel internacional, tanto como otros, sin contar con Mercury Steam, que es uno de los grandes. Hombre. Pues ahora mismo lo que yo percibo es que el mercado, la industria española y especialmente los estudios españoles tienen una gran reputación a nivel internacional. Están reconocidos, se nos tiene pues una fama de trabajadores y de gente que cumple los plazos y además y lo hace de una forma muy profesional. Mercury Steam es el ejemplo que en 18 meses hizo Jericho y era un juego muy sólido. Tuvieron la oportunidad después con Castlevania, con Konami, salió una cosa fantástica, un candidato a juego del año. Y después hemos visto cómo pues, también Novarama, con su especialidad, pues con la realidad aumentada y demás, se ha ganado un hueco en el en los estudios que más facturan, porque Invisimals a nivel internacional ha vendido una barbaridad. Ha sido el título infantil de corte Pokémon que más ha vendido en muchos países. En Inglaterra estaban locos con esto. Y en fin, ahora han tenido la ocasión de seguir produciendo juegos. Incluso han firmado una exclusiva con Sony que no compra. Y después, incluso en Sony España, se está apostando por el desarrollo local. Habéis visto Play English, que salió hace poco. Ahora mismo también se han anunciado tres juegos, uno de ellos con la licencia de Cars, que están supervisando incluso la gente de Pixar y en americano, o sea, que a ver cómo va el desarrollo. Yo creo que sí, ahora mismo tenemos muy buena reputación y se está demostrando. Creo que esto debería servir para los chavales jóvenes, para que darles ánimos y no verse limitados, ¿no? Lo hemos hablado mucho en Ideame, por ejemplo, que es un evento que empezará la tercera edición dentro de un par de semanas, que la gente está un poco desmotivada con la industria nacional. Es que yo quiero acabar, irme, ¿no? Pues ahora parece que hay algo de hueco. Y en fin, y creo que es en base al buen trabajo que se ha hecho en los últimos años. Sí, bueno, efectivamente el problema del software español, podemos establecer dos problemas. En primer lugar, la piratería. Somos españoles, o sea, ¿no? Es una cosa que no se puede luchar contra eso, o no se puede combatir radicalmente. Y la segunda, que el capital que se invierte en los productos nacionales viene de fuera. Entonces, propiedades intelectuales, marcas, todo se lo quedan. Entonces, hay mucho talento, como se ha visto con Mercury Steam y Castlevania, pero ¿qué sucede si ahora Konami dice... al siguiente no lo hacéis vosotros, me lo llevo. Pues que el talento está y tal, pero no del todo. Y bueno, recordar que también la gente de Péndulo Studios, que son los de Runaway, están trabajando ya en un nuevo proyecto, como sacamos en la revista hace dos o tres semanas. No sabemos todavía lo que es, pero bueno, puede ser posiblemente el siguiente Runaway, así que... Tampoco me quiero dejar a Over de Top Games. También, cierto. De los hermanos de Lara, está haciendo muy buen trabajo. El último, Defensive Pens Adventures, ha salido en plataformas digitales de descarga y ha tenido reviews bastante notables, pero bueno, se ha servido de escaparate porque ahora están trabajando con Electronic Arts. Sí, pero ahí sí estoy de acuerdo con Enrique. Creo que lo que le falta al mercado español para crecer es apoyo desde el propio país. Creo que eso es algo que tienen muchos otros países, como puede pasar con Francia o muchos otros. Pero aquí, entre que compramos poco por el tema de la piratería y digamos que desde las altas instancias gubernamentales no le prestan la menor o muy poca atención a una industria que sin duda está creciendo en los últimos años, pues creo que eso no lo que nos falta. Cuando se den tales circunstancias, quizás podamos llegar a ser tan grandes como llegamos a ser los 80. Hay un problema común, que es a nivel europeo, que es el hecho de que muchas de las industrias se están yendo a Canadá, por una sencilla razón, porque tienen muchas ventajas de tasas, de ayudas para contratar. Es algo que no tenemos ni en Inglaterra, ni en España, ni en ningún otro país. Y hace que muchas empresas quieran crear estudios allí y no y tratar de la gente que sea validada aquí llevarla para allá. Es un problema, ya digo, que es común. Bueno, hay preguntas que evidentemente darían para debates largos. Yo no sé si alguien tiene más que una pregunta o un tema de debate, alguna cuestión que quiera... Pues mira, Lorena, por ahí. Mira, sí que hay, ¿eh? A ver. Buenas, soy Antonio, vengo de Sevilla. Olé. Ante todo, Mote está muy guapo con la... Y nada, sí, y no soy tu target por eso, ¿eh? No, lo siento. Y nada, hombre, que voy a hacer una pregunta, a ver si puedo plantearla para que se entienda bien. Escuchando los programas de E3 y el posterior de E3 y todo eso, he visto en vosotros, el equipo de redacción, una cierta como decepción tangente por todo lo que ha habido, porque no ha habido sorpresa, porque ha habido un poco que no ha sido como otro E3, lo que decíais. Y yo digo, en verdad, este es uno de los años que, a mi parecer, desde mi humilde opinión, viene más fuerte. O sea, viene Skyrim, se ha visto más de Rage, que tiene una gana impresionante de ver más de Rage. El Tomb Raider nuevo tiene una pinta alucinante. Se presenta un montonazo de juegos de third parties. Y además, se ha presentado la nueva PS Vita, que tiene una pinta, si se puede decir aquí, acojonante. Entonces, no se puede. No se puede, ya lo he dicho. No se puede decir pinta. Corta, Ana. Bueno, entonces mi pregunta es, ¿qué os parece, o sea, por qué ha sido tan decepcionante este 3? Porque no ha habido sorpresa. ¿Qué os parece este nuevo modelo de negocio de 3 en el que, en vez de presentar cosas, lo que se hace es mostrar más de lo que viene, aunque el año venga muy fuerte, pero muy poca sorpresa? O sea, yo, a mí no me parece tan mal que no haya sorpresa viniendo un año como viene, como el que viene ahora y el principio del que viene. Vale, pues te la cojo yo en un momento y básicamente, joder, bueno, fail. Esto es... Bueno, joder. Esto es lo típico que dices... Te la cojo yo en un momento. Esto es lo típico que dices algo y 0,2 segundos después dices, mierda. Sí. En fin, te contesto yo gustoso. Sí. He tenido la suerte de estar ya con este, han sido 11-3, empecé muy jovencito y he visto que en cada momento de la generación, en cada ciclo, hay un año distinto. Este año lo que ha tocado han sido un año más de software. Hemos visto que hay producto, es una recta final de vida de las dos plataformas mayoritarias, que son Play 3 y 360, y la gente, las compañías, los estudios desarrolladores, lo que han tendido es a enseñar producto para esas máquinas que va a salir a medio o corto plazo. Me vuelvo para atrás, en 2004-2005, cuando se mostró el vídeo de Killzone, estábamos hablando de un título que acabó saliendo 4 años vista. Y, en fin, eso te da la idea de que del perfil que tiene cada feria. Hay ferias en las que se juega con los anuncios, hay ferias en las que se juega con los trailers y con máquinas nuevas, anuncios, especificaciones, y otras en las que no, que se va más a lo que es el producto final o con un recorrido más corto. Esta creo que ha sido de ese estilo. Nos hemos hinchado a probar de juegos que van a salir en los próximos 4 o 5 meses y hemos visto adelanto de lo que saldrá antes del cierre del año fiscal, en marzo. La gente se ha centrado en esto. A partir de ahí, pues lo que va a pasar seguramente es que en el año que viene, es un debate que tendremos ahora, que ya se empiecen a hacer anuncios con más recorrido y sea un E3 en los que los fans de cada plataforma pues acaben siendo más viscerales o puedan gritar y puedan decir, mira qué anuncio, mira lo que se ha lanzado, tal. Este año no ha pasado eso. Las conferencias han sido muy discretas e incluso con niveles bastante bajos de atención por parte de la gente. Y, en fin, creo que este año ha estado más centrado eso, seguramente dentro del al que viene o dentro de 2 serán de otro perfil. Nacho, si me permites, también es verdad que el momentum fue muy malo. O sea, el E3 empezó fatal con la conferencia de Microsoft, ¿verdad? Que hubo mucho Kinect, sobre todo el jugador, voy a utilizar esta palabra, un arriesgo hardcore, se esperaba otra cosa y no el 90% de la conferencia centrada en un tipo de producto que a muchos pues no les hace muchísima ilusión. Después vino Sony con una conferencia probablemente mejor, con una nueva portátil que viene de otra que... A lo mejor tampoco ha acabado de rendir como se esperaba, con lo cual la gente tampoco la toma con muchísimo, muchísimo entusiasmo, aunque verdaderamente, como dices, tiene muy, muy, muy buena pinta. Después vino Nintendo, que presentó un producto que supimos más cosas conforme avanzaba, conforme acababa el E3 o post E3, que no propiamente durante el E3. Entonces, claro, la sensación justo cuando acabó el E3 dijo, bueno, ¿y ahora qué? O sea, se ha presentado nuevo hardware, que teóricamente cuando se presenta nuevo hardware es un super E3, es bueno, ¡guau, la bomba! No, o sea, ha sido un E3 bastante normalito, sobre todo hype altísimo, el resultado mediocre, sensación final mala. Como E3 no ha estado tan mal, si coges título por título, cosa que se ha enseñado, cosa que se ha presentado, como bien dices, juegazos auténticos, a lo mejor tenemos... Este año, el año que viene también, si lo coges así individualmente, ha estado bien. Lo que pasa es que si tú ves el programa, sabiendo todo lo que se iba a presentar, te lo enseñan antes, no, y dices, poco destrempador, ¿verdad? O sea, un poco bromúrico. Sí, no, pero sí, me vas a permitir que te diga que es que lo que ha hecho más daño es que Microsoft y Sony, que se esperaba más cosas, pues no han hecho nada. Nintendo sí que se veía venir a tener nuevo hardware. Han presentado una consola portátil nueva. No, ya, una portátil nueva. Pero esa portátil lleva ya circulando un año. Esa bueno, portátil no, la adelantamos. Pero teóricamente, sí. Hola amigos, hola Meri amigos, aquí está la portátil. Una gran portátil, de hecho. Sí, mira, sí. Como dijo ya el destripador, vamos por partes. O sea, a mí en un E3 en el que se presenta Wii U, por ejemplo, no me parece un E3 oso o un E3 poco nefasto. Atractivo. Y en segundo lugar, el de PSP, lo impresionante no es la potencia técnica, se entiende que una consola va a tener potencia técnica, que va a tener mucha funcionalidad, lo impresionante es el precio. O sea, ¿cómo se atreven a sacar una consola a 249 euros? O sea, yo creo que sí que el E3, perdona que te contradiga, pero a mí sí me ha gustado. Yo tuve el placer de hacerlo con... con Juan el E3 y cuando se presentó Wii U efectivamente había cierta confusión. De hecho, nosotros estábamos, aparte de hablar, estábamos por el canal interno, por el chat, diciendo, tío, ¿esto qué es? Porque no estaba claro. Pero yo, bueno, el Tomb Raider es un pelotazo, el Mass Effect 3 se casualiza, como dicen por ahí, pero bueno, no deja de ser otro pelotazo. Dragon Age 3 no se ha presentado, pero viene en camino. Bueno, o sea, el problema es que la lista de juegos que se presentaban en el E3 ya la sabíamos de antemano. Halo 4. Y que los pocos rumores que sonaban no se confirmaron, sí, como Halo 4 o pincharon como God of War 4. No, pero un gran ausente fue God of War 4. O sea, no hubo grandes anuncios, sí, y a nosotros nos gustan los anuncios. Halo, un poco frío, ¿no? El personal se quedó con ese tráiler que tampoco viene a la altura de la saga. Correcto. No, yo lo he visto como un E3 de transición. Está un poco ahí en Alvis entre periodos. Está Play 3 y Xbox están acabando la generación. Normal que se centren en títulos a corto o medio plazo. Y en cambio, pues Nintendo está ya con un ciclo nuevo, con Wii U, que de la que esperaba un poquito más, porque salieron a nivel de producto, porque todo lo que vimos fueron demos técnicas, excepto New Super Mario Bros. Me. Los demás fueron esas demos técnicas que os contaba en directo. Pero en fin, sí, el anuncio estaba previsto, pero vamos, no ha estado exento de polémica. Pero creo que la parte de que todo el mundo se haya quedado con esta sensación de ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? La tienen Sony y Microsoft. Hombre, está claro que han faltado bombazos, pero yo creo que lo que más ha decepcionado a la gente, digamos, que en cada tres la salsa está en las conferencias y cada vez más las compañías, digamos, que se centran más en juegos casuales. Creo que fue Nacho el que lo dijo muy bien. El E3, sobre todo en la conferencia, se ha convertido en un escaparate. Luego te la sacan en el telediario, te la sacan en otras revistas que no tienen nada que ver con videojuegos, y ahora las compañías pues están cogiendo y se están volcando en ese tipo de producto, digamos, para llegar a esa clase de público. Nintendo ya, digamos, que se ha dado cuenta de que ese público no puede mantener una compañía, digamos, a largo plazo, y por eso ahora es curioso que hayamos visto a la más hardcore de las tres, a Nintendo. Están tanto Microsoft como Sony centrándose en el jugador casual, unas más, otras menos, y así seguirán en los siguientes años hasta que, digamos, ya se le agote la gallina de los huevos de oro y vuelvan al jugador tradicional, que es el que al fin y al cabo mantiene la industria a lo largo del tiempo. Yo estoy de acuerdo de que ha sido un gran E3 a nivel de contenido, estoy totalmente de acuerdo. Pero compartiendo mi experiencia, estoy de acuerdo también en que se ha quedado un poco huérfano de un gran anuncio. Yo compartiendo, repito, mi experiencia, me acuerdo cuando presentaron Twilight Princess con Miyamoto, saliendo con el escudo, la música de Conan y tal, y ese es un momento que queda para la historia. Yo creo que es un momento que muchos recordarán para siempre. Y ha faltado ese gran momento, ese gran momento, ese anuncio, esa cosa que recuerda al cabo de los años. Es quizás lo que ha faltado en esta ocasión, independientemente de que el contenido haya sido muy bueno, que creo que ha sido muy bueno. Bueno, me habéis pillado aquí hablando con Jessica. Imagino que hay gente que quiere seguir diciendo cosas. Hemos tenido un pequeño mini debate. Habrá otras cuestiones por ahí. A ver si Lorena nos acerca el micrófono alguno. Hola, buenas. Soy buenas. Javi Twitter. Bueno, yo quiero hacer una preguntilla. Sobre la relación entre el sistema de puntuación de Mary Station y el doblaje, ¿vale? Nacho. Esto puede ser tema de debate, pero quiero decirlo porque hay juegos como el Witcher 2 o el L.A. Noire, ¿vale?, que vienen a España, no están doblados, ¿vale? Y yo no sé, en esa mesa, a lo mejor por trabajo o por afición, soy bilingües, pero aquí en España no toda la gente es bilingüe. Entonces, cuando te viene un juego... ¿Perdón? ¿Deberíais? ¿O no? O sea... Entonces, cuando viene un juego y no está doblado, en la revista, la penalización que se le acomete al juego es, yo diría, de un 0,05% sobre la nota. He llegado a escuchar comentarios dentro del Mary Podcast como que el doblaje, si hubiera sido en castellano, hubiera sido peor, o podría haber llegado a sido peor que el original. Eso no tiene por qué ser así. Es más, puede ser al revés. Puede que si el doblaje fuera en castellano, mejorara el juego. Ya se ve en películas que en inglés son mediocres, las doblan y acaban siendo mejores. Entonces, quería que hicierais un poco de abstracción y que entre todos llegarais a algún tipo de conclusión. No sé yo, con este aquí al lado que trabaja ahí. No, yo creo que por alusiones responde Salva, que de Leano. Sí, no, bueno, no, un momentito. Por alusiones voy a... Sí, quería decir que, y sobre todo ahora hacer la conclusión y la abstracción, quería yo, por ejemplo, soy desarrollador de software, ¿vale? Quería que pensarais en si fuerais un usuario de otro país, ¿vale? Si fuerais de Alemania, ¿vale? Y solo supierais alemán. Y yo soy desarrollador de software y voy a vender mi producto solo en castellano en Alemania o solo en castellano en Estados Unidos. Quería que pensarais sobre cómo las revistas, los medios, puntuarían a ese juego que no está doblado al inglés o al alemán, ¿sabes? Entonces, para que vosotros, cuando a la hora de puntuar un juego aquí, fuerais más críticos para que si la próxima vez un desarrollador o una compañía tiene que desarrollar un juego, tuviera en cuenta a ese sector que es Latinoamérica, España y sucedáneos. Bueno, pues ahí vamos. Voy a empezar yo por alusiones en cuanto al sistema de puntuación. Y ya te digo que un doblaje español, una ausencia de él, no penaliza un juego. En cambio, si hay un doblaje en español de calidad y bueno, sí lo mejora a nivel de puntuación. Si es malo Salva, pues sí. No, en fin, básicamente es esto. Si no está, no lo penalizas porque pensamos que lo que es el producto no debe de estar penalizado, no debe de tener esa valoración negativa por parte de algo que no depende realmente de lo que es el juego en sí, sino que tú, el desarrollador, has dicho, sabes que esta decisión de tener un juego doblado a idiomas diferentes no depende del estudio, depende de tu editor, y el editor hace unos cálculos y dice, a ver, The Witcher, ¿cuántos juegos voy a vender en España? ¿Cuántos juegos voy a vender en Alemania? ¿Cuántos juegos voy a vender en Inglaterra o en Estados Unidos? Y en base a esa previsión se hace una inversión para cada localización por países. En España tenemos la mala suerte que la gran mayoría de previsiones de este estilo acaban por debajo de lo que es necesario para que se doble un juego, para que se apruebe ese doblaje. Tengo muchos amigos que trabajan en la industria, yo os digo, en Japón, en Estados Unidos, traduciendo juegos, y duele muchísimo ver como un título que realmente lo necesita, un juego de rol, pues simplemente acaba no teniendo un doblaje en español y acaba teniéndolo en alemán, incluso en polaco o en ruso, porque las previsiones para esos países son más grandes, más positivas que en España. Y esto está bien hacer la denuncia, está bien decir, oye, no, pero también está hacer un poco de introspección y ver, oye, a ver, ¿cuántos juegos de los que tengo aquí de rol me he pirateado? Vale, pues igual, esto, si yo lo hago, lo hace todo el mundo, pues al final, mira, nos acaban por vender y es un negocio y hay un mercado internacional. Esto pasa en todos los ámbitos del comercio, o sea, hay un idioma local y otro que se supone que debes de dominar. Un producto que tienes estas limitaciones, pues si no puedes hacerlo por falta de presupuesto, lo lanzas en el idioma pues universal, o digamos que todo el mundo de todos los países debe de manejar como secundario para poder hacerte un hueco. De la otra forma no lo tendríamos. Y con esa lectura, en base a eso, es como puntuamos. De todos modos, hay tres cosas y tres partes importantes. La primera, que un juego, la regla general es que un juego se puntúa por lo que tiene y no por lo que no tiene. Eso es lo principal. Lo segundo es que hay veces que el doblaje tiene un peso específico en un juego que es superior o inferior dependiendo del tipo de juego con el que juegues, o incluso dentro de un mismo género un título u otro. Entonces, claro, no puede importar lo mismo en X que en Y, y eso también se tiene en cuenta. Y en tercer caso, antes has puesto el ejemplo del castellano, y está muy bien, sobre todo si eres desarrollador en España, ¿qué pasaría si tú lo lanzaras en Polonia en castellano? Probablemente no venderías nada, porque el nivel de penetración del castellano en Polonia es bajo, pero el nivel de penetración del inglés en España, estaremos de acuerdo que es más alto que no el nivel de penetración del castellano a lo mejor en Polonia, ¿sí? Entonces, claro, las compañías, como ha dicho Nacho, hacen una serie de estudios que esto se tiene en cuenta. No es broma, o sea, se tiene en cuenta, porque hoy en día los presupuestos van ajustadísimos y esto se mira al milímetro. Y este señor de aquí te puede decir que los doblajes no es que sean baratos precisamente, sobre todo porque este señor es carísimo. O sea, si tienes que pagar a este tío una pasta increíble. O sea, que por lo tanto se tiene muy en cuenta, y si a lo mejor vas a vender lo que se vende aquí en España, pues no merece. Es que sencillamente no merece. Tú ves las listas de ventas de los juegos que se venden aquí en España y a lo mejor te darías de cabezazos contra la pared. Es raro que a lo mejor lleguen juegos aquí a España, ¿entiendes? Algunos juegos es raro, ¿eh? Es raro. Es que no hay que echar la vista tanto atrás para darnos cuenta que hace 10 añitos es que ni venían traducidos. O sea, yo creo que, bueno, como decías tú, es depende del territorio, depende de lo que vayas a vender en él, y al menos hoy en día yo creo que hay un 1% de juegos que no llegan traducidos, el resto al menos podemos entenderlos. Bueno, vamos a ver, yo al menos no lo veo tan bonito ni tan claro como lo planteáis vosotros. Yo soy un defensor a ultranza de las traducciones y la doblaje al español, a pesar de que soy bilingüe, hablo inglés perfecto y fluido, pero Y élfico. Y élfico también. Pero aún así siempre he sido defensor ultranza de los doblajes al español y yo creo que esto más que un motivo de ajustar presupuestos es más bien un motivo de política. Por ejemplo, vosotros pensáis, FX Interactive, ¿cuántos juegos puede vender FX Interactive y a cuánto lo está vendiendo? Y sin embargo los juegos te llegan perfectamente localizados al castellano. Tienes una compañía como puede ser, por ejemplo, Casco, una multinacional que más dinero que FX Interactive creo yo que tiene, y más juegos, por ejemplo, de Resident Evil que el que pueda vender cualquier otro título de FX Interactive aquí en España lo va a vender, pero aún así no dobla sus juegos. ¿Por qué? A un motivo única y exclusivamente de política. Hay ciertas compañías que no doblan sus juegos a otro idioma que no sea el inglés, ni así las maten, vamos. Por ejemplo, de Konami tuvimos el Metal Gear Solid en castellano, o por Sony. De Square hemos tenido el Kingdom Hearts 2 en castellano también por la distribuidora en España, no por la propia Square. O sea que hay más que presupuesto, es simple y llanamente que no se quieren gastar un solo céntimo. A ver, tocando el tema de Noir, que lo has comentado, un doblaje en español a la altura de lo que tiene el juego original, yo creo que es casi imposible, más que nada porque los matices interpretativos de la época y lo que ha pagado Rockstar a nivel de actores y demás, a mí me parece un trabajo brillante a nivel anglosajón y que he visto muy pocas cosas en castellano que estuvieran a la altura de eso. Sí que hay buenos doblajes, pero creo que el riesgo es alto y Rockstar, por ejemplo, que tiene una política de hacer los juegos con unos valores de producción muy altos, no se va a jugar el meter X dinero y que ese dinero sea insuficiente para que el doblaje pues acabe empañando el juego. Yo entiendo que la gente quiera juegos doblados, pero considero que lo más importante es que nos lleguen localizados, traducidos al castellano como mínimo los textos y demás. Yo creo que eso es casi obligado, ¿no? Y más en la época que hemos pasado. Pero el tema del doblaje considero que es secundario en el sentido de que ya hay un trabajo original, igual que pasa con las películas. Cuando un actor está haciendo su papel en una película, quieras que no, el que lo dobla aquí el castellano no lo representará nunca al 100%. Yo, siguiendo con la idea de Salva, yo creo que lo importante de un juego es poder jugarlo. Yo creo que estamos en una situación un poco mejor de lo que estábamos hace unos años. The Witcher 2 se puede jugar con subtítulos en castellano y con menú en castellano. Es un avance. Yo recuerdo jugar a Link to the Past en Super Nintendo con un diccionario en inglés porque en aquel entonces no tenía nivel de inglés y me perdía. No sabía cómo seguir y tenía que estar con un diccionario mirando porque no estaba traducido. Por eso es importante, que poder jugar es lo fundamental. Y luego ya, si además tiene un doblaje, pues ya es un lujo. Sobre todo si es bueno. Vale. Bueno, yo quería hacer dos anotaciones y ya con esto, bueno, como se debate. Dos anotaciones. Termino. Bueno, la primera quiero decir que el Medipod, bueno, cualquier revista especializada, en este caso de videojuegos, debería estar velando por la capacidad de disfrute que puede llegar a tener ese videojuego, ¿no? Más que el dinero que hay detrás desarrollando y yo como desarrollador picando el juego, fabricándolo. Entonces, quiero decir que a la hora de disfrutar un juego, cuando lo doblas, el nivel de disfrute es el doble, ¿sabes? Entonces, yo quiero poner solo como segunda anotación, quiero poner este ejemplo. Imaginaros que el Crisis 2 en Estados Unidos hubiera utilizado DirectX 12, que no existe, ¿vale? Pero al llegar a Europa y a España, no utiliza DirectX 12, utiliza DirectX 9, con lo cual no tiene nada que ver. El nivel de disfrute. Te estoy hablando Nivel de disfrute. Definamos nivel de disfrute. ¿Tú crees, no sé, por ejemplo, a Festival de Cine Sitges, cine fantástico? ¿Tú crees que una película presentada allí en versión original subtitulada es peor que la que te vaya a grande DVD un año después? ¿Es peor esa película? ¿Es la misma? Nivel de experiencia individual, si la ves doblada es mejor, ¿no? La película en sí. Vamos a ver, ¿El Padrino es peor en inglés que en castellano o mejor Hombre, en Hombre, la experiencia no es la misma desde que tienes que estar leyendo subtítulos en lugar de estar prestando atención, digamos, a la película. ¿Tú aprendes inglés? Yo no, por supuesto, pero... Tienes razón, el Anuar, por ejemplo. ¿Qué nota tiene el Anuar? Un 9 tiene por ahí, ¿no? Pero porque es aburrido. Pero la expresión... Pero escúchame. A ver. La, ¿conoces, sí. ¿Conoces la expresión lost in translation? Se perdió en la traducción, ¿verdad? Eso es así. O sea, en la traducción, en el momento en que tú pasas, sea del idioma que sea, sea lo que hagas, pasas de un sitio a otro, pierdes calidad. Por definición, pierdes calidad. Una cosa en versión original, por definición, va a ser más auténtica que una cosa que dobles. Aunque el doblaje lo puedes hacer mucho mejor. Terminator 2 en castellano es mejor que Terminator 2 en inglés, bajo mi punto de vista. La excepción que confirma la regla. Pero en cualquier caso, es más pura Terminator 2 en inglés que no Terminator 2 en castellano. Y te voy a decir por qué. Porque se hizo en inglés. Se pensó en inglés, se concibió en inglés, se rodó en inglés y los actores que hablan son ellos, no otros que, francamente, Constantino Romero es mejor Terminator que Arnold Schwarzenegger, a lo mejor. Pero, francamente, no sé. Yo me imagino bueno, a Constantino Romero haciendo. ¿Cuál es el juego que más te gusta? Sabe cortaros. Es ¿cuál es el juego que más te gusta? A mí el juego que más me gusta, esto no lo puedo decir aquí. Chicos, vamos a que ven en chino. Y me vais a perdonar, pero como es lógico, hay mucha gente que quiere preguntar cosillas. Es interesante la cuestión, a mí me interesa mucho, evidentemente. Depende por de la parte que me yo. Toca. Te has pero bien, como hay muchas manos y un micrófono. El pan siempre. A ver. Aquí. Bueno, yo soy Fuick the Big. De la tierra, no, de la tierra. Soy de Mallorca y bueno, solo dos comentarios. Uno es que estar aquí para mí es un inmenso honor y segundo, mi pregunta es para el maestro Relaño. Joaquín, antes que vuelva a Mallorca, ¿crees que podrías echarme una firma en un juego que he traído especialmente para la ocasión? No os preocupéis. Es el Motor Storm. Cuando acabemos el programa, sin además, problema, ¿no? Te atiendes. Vale, no te pasa nada. Gracias. Está deseándolo además, o sea que tampoco va a ser difícil. Bueno, a ver, más manos ¿sí? Por ahí. Ah. Ahí, este chico de aquí que lleva media hora, Lorena. Vip, ese es Vip. Venga, luego al centro. Ese es Vip. Bueno, hola, yo soy Pérez, también soy de Mallorca, ¿qué tal? Mira, los paisanos. Y me levanto. No, yo quería hacer dos preguntas, una que me la envían directa para ti, Nacho, compañero de Mallorca. Me huele mal eso. Lo has entrevistado muchas veces, Miyamoto es diestro o es zurdo. Miyamoto es diestro. Diestro, ¿vale? Es diestro, sí. Vale, va por ti, Eddie, ¿eh? De acuerdo. Y la otra pregunta, yo quería preguntaros cuál es vuestra opinión sobre el tema del control por movimiento. Perdón. La no. Eso va para Álvaro, ¿no? Imagínate un Final Fantasy XIII, es brutal. No, la idea es, os digo yo la mía, entonces después a ver... Sí. A ver qué, el control por movimiento me parece que era una idea muy buena en origen, pero que ha hecho mucho daño a lo que es nuestro hobby. Más que nada porque, entre otras cosas, ha segmentado un poco el público, ¿no? En el hardcore casual, que yo es la primera vez generación en la que lo oigo. Y también me gustaría saber qué creéis que pasará en el futuro. Porque Nintendo, aunque lo mantiene con la Wii U, no parece que va a basar totalmente su consola en el sensor de movimiento. A ver, maticemos lo de segmentar. No se ha segmentado. O sea, una compañía, lo que lo hemos debatido a veces en el podcast, una compañía puede lanzar 3-4 juegos al año, como mucho. Hasta ahora eran 3-4 juegos hardcore. Sigue pudiendo lanzar 3-4 juegos, solo que ahora... dos o tres son para ocasionales, no casual, que yo les tengo mucho respeto. Yo me acuerdo, fue en el primer presencial, ¿no? Cuando se anunció Wii, me acuerdo el mítico vídeo que se veía un tío, ¿os acordáis? Se escondía detrás del sofá y disparaba y tal, y cuando Kinect entraba a esa habitación y te reconocía y no sé qué. ¿Qué hay de todo eso? O sea, ¿dónde está? Entonces yo creo que ahí ya queda mi opinión sobre el control de movimiento. Como bien dices, yo creo que está afectando ya no solo... Bueno, a ellos no les afecta, si disfrutan con ello, genial, ningún problema. El problema es que nos repercute a nosotros, los que estamos aquí, creo, en la inmensa mayoría, porque propuestas que hasta ahora para nosotros habían sido durante muchos años firmes y siempre con unos esquemas bastante establecidos que nos gustaban a todos, pues de repente vemos como pues un gorri con ara hay que hacer así para cambiar las cosas del arma y Zelda hay que hacer el ganso para jugar. O sea, a mí personalmente se me cae el alma al suelo ver a coño, que tenga que jugar al Zelda haciendo entonces, dicho lo cual, no sé, mi opinión es clara respecto a esto. No puedo con los controles de movimiento, menos la gansola, que estuvo muy bien. Yo creo que es complementario con el sistema tradicional. El error fue venderlo como la gran revolución que pasó con Wii, que se vendió como que a partir de ahora jugaríamos siempre así y nos encontramos trazando líneas para jugar al Pro Evolution, ¿no? Hay juegos que se juegan bien de manera tradicional y hay otros que mejoran. Metroid Prime mejora, un juego de que puedes disparar apuntando a la pantalla mejora, y yo creo que estamos más o menos de acuerdo todos, pero no tenemos que coger un sistema y pues meterlo en todo tipo de géneros, porque no tiene sentido. El futuro será lo que estamos viendo ahora: Kinect y juegos normales, PlayStation Move, bueno, si todavía está vivo, que no sé, y mando normal, y el futuro será ese. Más que nada porque las compañías están tirando del sistema de movimiento para temas muy, muy chorras, creo, y eso pues hará que poco a poco la gente se dé cuenta que a los videojuegos se juega, pues como siempre, con un mando. Efectivamente, se juega con un mando, pero no podemos olvidar una cosa, es que se han vendido, si no, que me corrija el señor que se va, si no me equivoco, 80 millones de Wii, 80 millones de personas, sí. Tampoco pueden estar muy equivocadas. Un inciso, se han vendido 80 millones de Wii, pero ¿y el uso que tiene esas Wii? Sí, sí, sí, pero a lo que voy es que el nuevo público que se ha generado, a fin de cuentas, mes a mes, pone su dinero. No te engañes. ¿Cómo que no te engañes? O sea, el público, y de hecho, esa es la razón de existencia de Wii U, el público se compra la consola, se compra Wii Sport, es posible que en algún momento dado encuentre algún juego, no sé, imagina ser culturista. Monitora de campamento de verano. No, pero ahí se acaba. Y ahí se acaba. Para él, la partida, le importa un pepino que un hipotético Wii Sports 3, 4, 2 o lo que sea, la raqueta ahora se controle mejor, o tenga unos gráficos mejores, le da igual. O sea, para él ya tiene su juego. Sí, le da igual, pero juega, o sea, el dinero tarde, ya lo ha invertido, el dinero no, se repercute en otro lanzamiento. Es que no invierte en cada mes. Tú como jugador hardcore inviertes no cada mes, cada semana. O sea, pero a mí no me afecta, público, no. A mí no me afecta que mi abuela juegue a la Wii, o sea, sí te afecta. O sea, sí, maticémoslo esto. Hay compañías que deciden cerrar y dedicarse a una división social. Si Electronic Arts me saca el EA Sport Active para que juegue mi madre, pero después me saca el Mass Effect 3, a mí me da igual. O sea, que venda todas las copias que quiera del Active para esto, facturar y poder desarrollar después Mass Effect, el Dead Space, el etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sí. Pero lo que dice Enrique es, dan el clavo perfecto. O sea, el videojuego es cultura y la cultura tiene que ser integradora por definición. Se trata de integrar a la gente. No podemos disgregar ahora unos son estos, los otros son los otros. No. O sea, no es culpa de perro flauta. No es culpa de imagina ser monitora de campamento de verano que no salga Mass Effect 3. No es culpa de eso. No es culpa de Wii que no salgan más juegos hardcore. Es culpa de las compañías que no sacan, porque a fin de cuentas las compañías son empresas y como todas las empresas están para ganar dinero, y las empresas quieren ganar dinero con lo que da dinero. Oh, amigos, son muy listos, que es lo que pasa. Entonces hacen juegos de Wii, y si el mercado hardcore sigue haciendo dinero, verás Mass Effect 3 y 4 y 5 y 6 y lo que sea, ¿vale? Pero no seamos tan, ¿cómo decirlo? No seamos tan triviales de segregar a la gente. Oh, hardcore, oh, casual. Yo puedo jugar al juego más hardcore que vosotros penséis y después analizar el Child of Eden porque ese señor me lo manda. O sea, es así. Y no pasa nada, ¿eh? Yo hago el Pampinas delante de Kinect y me lo paso genial. Y bailo con Just Dance y esas tonterías. Porque ¿vale? No tienen moral ni orgullo ni nada. Es igual. No, porque yo me gusta integrar y que va muy bien Just Dance. Pero tú hazme caso lo que yo te diga. Y vente a una presentación de Kinect conmigo y ya sabes lo que te quiero decir. Pero Sergi, me vas a dejar que te corrija, porque por definición a nivel cultural es integrador el videojuego, son las mismas compañías las que quieren segmentar y quieren segregar a los jugadores. ¿Por qué? Porque no, pero al fin y al cabo quien lo producen, quien lo hacen, son las compañías, son las que dictaminan el target y son las que han segregado y han roto, digamos, la industria en dos bloques. Y yo recuerdo una conferencia de Iwata en Tokio en el 2006, en la que presentó Nintendox, en la que ya empezó con todo el producto que vimos que llegó a 3DS, diciendo que ellos iban a ir por una nueva frontera, por un nuevo grupo de gente. ¿Por qué? Porque con el hardcore no se llegaba a facturar lo que querían. Entonces ahí está, automáticamente pues abres una división que te trabaje en eso, empiezas a meter dinero y mira, tuvieron la suerte de aprovechar el momento justo y estar ahí en el tiempo en el que debían para facturar. Ahora, después, como hemos visto cómo ha evolucionado, es otra cosa diferente, pero ellos y mucha gente que ha venido detrás ha intentado facturar a costa de esto, e incluso hemos visto una prostitución brutal de compañías sacando juegos, en fin, que el control de movimiento era la excusa perfecta, clones y clones y juegos que no aportaban nada y que yo creo que han sido también un cáncer para que la gente, Wii o los controles por movimiento, se acabasen echando para atrás. En plan, esto ya lo he visto, lo vimos lo mismo fuera. Pues es que el ejemplo, lo hablábamos antes precisamente, o sea, el ejemplo claro lo tienes, Enrique, ¿qué va para ti? Venga, vámonos. El ejemplo lo tienes en este E3, es decir, yo lo que decía antes, tú dices, no, antes hacían cuatro juegos hardcore y ahora hacen cuatro casual y cuatro hardcore. No, mentira. compara las conferencias de hace 6, 7, 10 años con las conferencias de este año, que como hemos visto ha habido 10 minutillos para lo nuestro, para lo que nos gusta, creo, a todos aquí, y el resto ha estado centrado totalmente en el control por movimiento. Si para ti eso no es un cambio que nos ha afectado a nosotros, joder. Pero quizás ahí donde está la clave es lo que ha dicho también Nacho antes, de que Nintendo ha estado hoy en el momento justo. Yo, a pesar de lo que diga Enrique, ya lo he dicho antes, no estoy tan de acuerdo con que, digamos, el jugador ocasional se pueda convertirse en un jugador comprador habitual, y quizá Nintendo lo está viendo ahora mismo con su 3DS. La DS, no sé cuánta unidad ha podido vender, 160 millones o por ahí creo que va. No sé el porcentaje de esas consolas que habrán sido compradas por jugadores casuales, pero Nintendo se está encontrando con que esos compradores ya tienen su DS y no tiene ahora mismo ningún interés por conseguir una 3DS, aunque de todas maneras también creo que nos estamos saliendo un poco los pies del tiesto de lo que este compañero ha propuesto como tema. Yo no sé en qué momento pudo alguien decretar de que era más fácil coger y apuntar con un mandito en la pantalla, buscar al jugador y pulsar ahí para pasarle la pelota, en lugar de coger tu control pad y pulsar simplemente un botón. Lo he visto, lo vi en la conferencia de PlayStation 3 con el NBA 2K, Kobe Bryant, el pobre se hizo un lío con el control, y digo, vamos a ver, si lo que buscan es accesibilidad, ¿qué más accesibilidad puede haber en pulsar un botón en el control pad, en lugar de tener que estar con un mando en una mano, el otro con la otra, a ver dónde apunta, a ver dónde no apunto? Yo creo que ahí es donde está el problema. Yo, en relación a lo que decía Nacho, creo que tenemos que tener los jugadores hardcore, tenemos que tener una postura positiva, una lectura positiva de este tema. Y es que a lo mejor compañías que no serían capaces de hacer superproducciones consiguen solventar esto, consiguen estar a la altura y hacer juegos muy, muy caros gracias a los ingresos que reciben de ventas masivas. Entonces, por ejemplo, se me ocurre Electronic Arts, con lo que decía Enrique, con el juego EA Sports Active, ha tenido unas ventas brutales. Gracias a eso tenemos un Mass Effect 3 que viene pisando muy fuerte, y es una superproducción de banda sonora, de argumento. A lo mejor podemos hacer esa lectura positiva y no ser tan críticos con que se masivice el mercado. Eso es una falacia. No, es una... No, perdón. Hemos tenido Mass Effect y hemos tenido Mass Effect 2 y no teníamos Active Sport. No, pero es una cuestión de costes. ¿Y por qué? Porque Mass Effect... algunas compañías. Si Mass Effect hubiera vendido 300.000 copias, no tendríamos Mass Effect 3. Mira, te pongo un caso, Te pongo un caso rápido. La saga Final Fantasy que tanto le gusta al ver, lleva lanzando lo que viene siendo Morraya desde hace ya bastante tiempo. Hablando mal y pronto, ¿por qué te crees que ha salido Final Fantasy XIII? Porque toda esa morralla ha vendido. Para dar por saco. Que la Final Fantasy XIII ha tenido un presupuesto de no sé si son 50 millones de dólares o así. O sea, ese dinero ha salido de toda la morralla, del Chocobo no sé qué, del Final Fantasy no sé cuánto. O sea, sí, es verdad, es lo que dice Enrique. O sea, hay juegos de carreras de Chocobo en DS, sí. No sé qué, que son juegos que sabemos que son de calidad mediocre, pero han tenido buenas ventas por las plataformas en las que han estado, y a lo mejor a Square, que está ahora mismo en una situación delicada, le ha venido bien para lanzar una superproducción, porque es una superproducción, aunque se haya quedado como se ha quedado, como Final Fantasy XIII. Señores, vamos a pasar página. Teníamos pensado hacer un debate dentro de todo lo que estamos ya diciendo sobre las consolas actuales y las que están por venir, un poco el lanzamiento de la siguiente generación, si era algo que debía anunciarse más pronto que tarde y demás, pero lo vamos a dejar un poco de lado para centrarnos tanto en lo que nos viene de Twitter, que tampoco que sea muchísimo, pero hay por ahí cositas que tenemos que escuchar, y sobre todo lo que tenéis que decirnos vosotros para responder el máximo posible de cosas. Jessica, vamos a echar un ojo aquí rápido y ahora os pasamos otra vez el micrófono, ¿vale? El Tigre Hobbs nos pregunta si es Wii U una DS de salón. Con la pantalla arriba, que es tu televisión, y la de abajo una táctil como la DS. Correcto. ¿Es verdad? Es una pregunta, Alberto. Siguiente pregunta. ¿Es verdad? Sí. A ver, por definición, no sé, si dices que es una DS porque tiene dos pantallas, porque es dual screen, pues oye, no, igual, es sí. Una DS porque la segunda pantalla se va a usar para lo que todos sabemos, un mapita, un menú y se acabó. O sea, no nos engañemos. Estamos viendo... Claro, a ver, no. Es realmente fascinante. Yo cuando veía el vídeo de la presentación de Wii U, digo, hostia, siempre que he jugado un juego de golf, siempre he querido tener una cosa abajo que me enseñara la pelota. Lo he echado de menos siempre. Me la compré. No has jugado por golf eso. En tu vida. ¿Qué sabrás, hombre? Es para Tiger Woods. Yo de verdad, ¿cómo seguía? Pero voy a rajar, aquí ya me... ¿Cómo era? ¿Cómo seguía? En fin, no, vamos a ver, hay funciones que se han visto que, como siempre, como decías tú, como aquellas de Kinect, ¿no?, que entrabas y te reconocía, pues igual no tiene mucha aplicación, es un poco para impresionar cuando se está anunciando la plataforma, pero creo que hay otras que sí que tienen mucha aplicación, mira, para los shooters, sin ir más lejos, como mirilla de francotirador, apuntar, en cambio hemos visto pero, como hay pero otros... Pero yo lo que pregunto es... Vale, mirilla francotirador. ¿De verdad alguien, hasta el anuncio de que se podía apuntar era con el mando haciendo así, ha tenido algún problema en apuntar con el mando toda la vida? ¿Alguien ha tenido algún problema? Es que estamos buscando la solución para un problema que no había tal problema. A ver, no había. Es una forma, es una nueva forma de verlo. Igual resulta más divertido, porque resulta más realista sacar el sniper así con el, sí, con el mando. Es una aplicación. Hay otras aplicaciones, perdóname que te corte, como por ejemplo poder desviar lo que es la pantalla principal a tu mando. Vale, eso es muy importante, matizarlo, es decir, yo durante los últimos 3 años me venden la moto de que tengo que comprarme una Bravia de 50 pulgadas con 3D y de repente la tengo, ahorro, está en casa, no, ahora vas a jugar otra vez en el mando, pero, o sea, es una aplicación más, no te están utilizando, forzándote a utilizarlo, pero sí lo puedes hacer. Hemos visto demos técnicas ahora, no hemos visto nada más que la punta del iceberg, o sea, deja de trolear y dejarles un poco de tiempo, macho. Albert, ¿a qué opináis lo mismo? Albert, es normal que nosotros los humanos tendamos a buscar muchos problemas, a solucionar problemas que antes no teníamos, y si no, ahí está la explicación del matrimonio. Sigamos. Yo solo quería apuntar que en Estados Unidos sobre todo está viendo cómo cada vez más la gente juega con el iPad. Las familias están jugando con juegos de iPad, juegos muy accesibles, juegos como Plants vs. Zombies. Y yo creo que a Nintendo le interesa ese mercado, le interesa que esa gente no se salga de lo que ellas pueden ofrecerle. Y yo creo que es una iniciativa bastante inteligente. Estoy de acuerdo contigo, Fran. Yo creo que eso va a marcar mucho Wii U, ¿eh? Esa partida de damas que se nos enseñó con la consola sobre la mesa. Sí, Albert, puede ser, eso nos ha dolido y puede ser que marque mucho. No sabemos, como dice Nacho, muy, muy, muy pronto para empezar a hacer juicios sobre... No, te voy a justiciar ya. O sea, de una presentación de una consola estamos acostumbrados a ver vídeos de Killzone 2 y tal, y ahora nos vamos a emocionar porque podemos jugar a las damas. No me emociono. Precisamente te digo que puede ser que vaya por ahí, que vaya muy, muy en la línea. Angry Birds, damas, sí, consolón. Bueno, sin dejar el tema de la Wii U, Erchun nos pregunta también por Twitter, ¿sabéis algo nuevo sobre la Wii U? ¿Qué juegos de lanzamiento tendrá y qué sensación tiene jugar con el nuevo mando? Siguiente. No, a ver. Siguiente no, de juegos todavía no se sabe nada porque hemos visto nada, el anuncio de la consola, hemos visto las demos que ha habido ahí, que más que ser juegos completos, pues algunos sí que eran secuencias o pues títulos muy breves construidos para mostrar funcionalidades y sensaciones. Pues os lo he contado ya en programas previos, en fin, el mando es ligero. Viene a ser un poquito más pequeño que un iPad. Los botones, todo lo que necesitéis para jugar lo tenéis. Tenéis los dos gatillos, tenéis los analógicos, la cruceta, los botones centrales, Start, Select. Tenéis por detrás también hay otros gatillos secundarios. Y me ha parecido muy ligero, cómodo. Y en fin, no he podido darle más uso que el que os contaba, que era la demo de los piratas, que era una especie de juego musical. Después New Super Mario Bros. Me, que palmé lamentablemente en el nivel 5 nada más empezar, lo visteis todos. Y claro, porque no estaba Gouken. Estaba Gouken. Y después los demás, es una especie de persecución de... Esto lo comentaba Jabote antes, sí, ahí está previsto que se pueda jugar también con los mandos de Wii y dividir la experiencia. Una persona que lleve el mando de Wii U, que tenga funcionalidades avanzadas, por ejemplo, en uno de los juegos que era muy básico, que era una especie de... Corre, corre, que te pillo, con una vista isométrica, ¿no? Pues imaginaos que una persona tiene que huir del resto y puede ver por dónde vienen los demás, ¿no? Pues son pequeños giros que ofrece el mando. Y poco más respecto a eso, no ha habido más ocasión de ver más funciones, nada más que lo que se ha visto en trailers. Hay alguien que está en la sala, va a pasar el turno a la gente de aquí, es Aitor, nos manda un mensaje directamente a Twitter de forma que le hagamos caso. Ya se ría. Dice, estoy en el centro de la sala y Lorena no me ve. ¿Para cuándo? Bueno, que haga la pregunta a él. Stop. Es que está por allí. Claro. Míralo, Lorena, míralo. Álzate, Aitor. Y así volvemos aquí, ¿no? A los amiguetes oyentes de la sala. Hola, Aitor. Hola, soy Aitor. Traslada la pregunta que vemos. A ver, leído muy rápido, ¿sí? Tiempo real. Pues mi pregunta es para el jefecillo. Jefazo, tío. Pep no está. Cuidado. Es para cuando la sección de móviles, ¿no? Ahora que es un campo que está creciendo mucho. Ya tiene iPhone muchos juegos desde siempre. Android creciendo mucho con los procesadores a la doble núcleo que pueden manejar juegos potentes. Sí, sí. Cuádruple núcleo para el próximo año. Ahora. Next. Las tablets, incluso Sony dándole soporte con el Xperia Play y un par de tablets que salen en un par de meses. Parece que es un campo que viene fuerte. Cuando va a desarrollar ahí una pequeña sección Mary Station, ¿no? Porque un poco las competencias se está poniendo por delante en algunos casos. Que te voy a contar que no sé. Saber últimos lanzamientos de Engage, quizá no los estáis siguiendo, pero ahí están. Pero no me responda, sí, estamos con ello y pronto lo tendremos. ¿No? Básicamente es lo que iba a decir. A ver, no, históricamente hemos tenido presencia con contenidos de móviles, la época de Engage, porque Nokia apostó fuerte. Después con iPhone no hemos tenido la opción de crear un canal nuevo porque sabéis, es Vox Populi, que estamos ultimando ya una nueva versión de la revista que va a llegar muy, muy, muy en breve, por no repetir ninguna de las dos frases que habías dicho tú, y ahí sí que vamos a dar un soporte más amplio a los móviles. También intentamos cubrir el contenido de iPhone con estas rondas trimestrales o bimensuales que solemos hacer, pero hay mucho contenido y hace falta tener pues casi una mini revista para todo lo que va saliendo, ¿no? Seguro que cuando lancemos la nueva versión tendremos una sección para Android que está creciendo fuerte y que podremos hacer ahí un recorrido. Pero ahora mismo, lo que tenemos es con lo que ves y habrá que esperar un poquito. ¿Y cuando tengas esa sección de Android, Salva, vas a volver a Android o...? Es un vendido este, es imposible ya. Pasó de un podcast de defender a Android a comprarse un iPhone 4, macho. Chaquetero. Perdiste todo ahí. Volveré virus, con un tablet, virus, seguramente. El virus del chaqueterismo se extiende. Bueno, antes de que Lorena pase el micrófono a otro amiguete, nos comentan por Twitter, que este hombre de amarillo de la primera fila se pase a la fila al lado, porque es que la webcam esta parece que... gente quiere vernos. Ahí está libre el de al lado. Ah, solo un matiz. Amarillo azulgrana, por ejemplo. Solo un matiz es del Barça. Hola, ahora es del Barça. Es por la... Gracias, ¿no? Estaba llegando el comentario, vamos a aprovechar que estamos haciendo la cosa en riguroso directo. Bueno, siguiente, veamos por ahí, mira. Bueno, chico. A ver, Potrillo, dale muy... ¡Qué rápido! Ese Potrillo ahí. Exagera. La pregunta es, creo que es para el boss, pero puede contestar cualquiera. Es sobre Kojima, todo lo que está pasando con Kojima, qué cosas más raras, sobre Snatchers, sobre Rising. Está todo como un poco... ¿Quién que es no Kojima? Se sabe nada. Bueno, lo último raro, más raro de Kojima es que le hemos mal visto 200 fotos al día en Twitter de todo lo que comía en Barcelona. Solo sube pase. La verdad que sí, y cuelga paisajes y cositas de esas. Se come bien en Barcelona, ¿eh? Sí, la verdad es que nos ha decepcionado un poquito la presencia de Kojima y ir a pasearse más que hacer otra cosa. Creo que la pregunta es para ti, que es el que... Bueno, ahora mismo, no sé, yo... La situación de Kojima me ha chocado mucho porque es un tío que es una apasionada de su trabajo, lo ha dicho, y estamos acostumbrados a cuando hay ferias o cuando hay eventos, él siempre da entrevistas, él siempre intenta enseñar cosas, hacer trailers, teasers, esos trailers de Metal Gear que se autoparodeaba a sí mismo. Y en los últimos dos años le hemos visto desde el lanzamiento de Metal Gear Solid 4, le he visto un poco travesía por el desierto, porque para mí Rising no es un Metal Gear Solid legítimo, desarrollado por él de principio a fin. Yo lo veo como un spin-off que ha recaído entre pues un equipo dentro de Kojima Productions que se ha encargado de sacarlo adelante porque el control por movimiento estaba funcionando bien, había una presión por parte de Sony y otra por Microsoft para implementarlo, y lo que ha pasado es que yo creo que él se ha desentendido de alguna forma, no ha querido ya continuar con el desarrollo, y las últimas noticias que tenemos es que ese juego podría recaer en otro estudio para hacerse cargo. Es un poco sorprendente. En el E3 esperábamos confirmación, no se dijo nada, pero lo que fue aún más increíble es que no saliera nada del juego. O sea, el juego desapareció del E3 cuando estaba muy maduro, lo hemos visto funcionar en la Gamescom incluso el año pasado, y esta vez no había nada de Rising, nadie quiso contestar ni atender a nadie y se ha quedado en el limbo. Espero que no pase como un caso como Keiji Inafune, que fue un gran peso pesado de Capcom, que yo creo que acabó remontando a la compañía, hizo que el acercamiento a Occidente fuera muy bueno y le dio grandes beneficios. Y Inafune acabó harto de que Capcom le obligase a hacer siempre lo mismo. Y de hecho lo hemos visto como sus últimas declaraciones han ido por ahí en esa dirección, y como Capcom pues se ha autoinculpado sacando secuela tras secuela. Yo creo que Kojima no llegará a esa situación nunca porque tiene un cargo muy alto y de mucho prestigio dentro de Konami, si mal no recuerdo es vicepresidente, que es una cosa que no se llega tan fácil, pero sí que le noto bastante pasivo y le noto que no está tan vinculado como debería el desarrollo. Ahora mismo tendría que estar anunciado Zoe 3, según lo que hablé yo con él en París hace 2 años. Una vez acabó Metal Gear Solid 4, me decía que se podían aprovechar los diseños mecánicos, el motor, encajaría muy bien en Zone of the Enders, y hemos estado esperando y no se ha dicho nada. No sé qué ha pasado. En cambio, hemos visto una recopilación en HD de los 2 primeros. Así que yo le veo que no está motivado. Yo creo, Nacho, que lo que le pasa a Kojima es que lleva harto de Konami y ya por lo menos una década entera. Si analizamos el trabajo de Kojima de su primer año, vemos que no es un creativo muy dado a desarrollar secuelas. Pero lo que Konami le lleva pidiendo prácticamente desde hace 15 años, tal vez más, es el próximo Metal Gear. Ya en el 2001 con Metal Gear Solid 2 empezamos a escuchar rumores de que Kojima quería dejar la saga en otra mano y dedicarse a otra cosa, y algo que Konami, a lo que siempre se ha negado en redondo. Pero Relaño, eso lo ha dicho él, que yo tenga contadas 3 veces, que quería dejar la saga 3 veces, y al final siempre ha caído otra vez. Al final siempre ha caído, yo creo que es porque Konami también le ha dorado la píldora, digamos. Kojima ha dicho, mira, yo ya estoy cansado de tanta secuela, me voy a ir. Y Konami le dice, bueno, pues te montamos aquí Kojima Production para que tengas tu propio estudio de desarrollo. Bueno, voy a seguir un poco más lo siguiente, pues que no quiero más secuela de Metal Gear, me voy a ir. Bueno, te vamos a poner un cargo más elevado. Y eso ha sido así año tras año, y creo que esta vez ha sido la gota que ha colmado el vaso con ese proyecto misterioso de Kojima, que al final Konami parece que lo ha puesto en la estacada. Sí, bueno, hay que decir, para contextualizar esto, que Kojima puso un Twitter bastante incendiario, rajando. Él dijo que el trabajo que había dedicado al último año se había ido directamente a la basura. Esto suena, como decía Relaño, a que él ha presentado un proyecto que tiene mucha ilusión y que se lo han echado para atrás. Así de sencillo. Más preguntas. Lleva 2 horas con la mano levantada. O sea, ahora, en cangrena. Que una cosa, teniendo en cuenta que Valve Software lleva un tiempo con Defense of the Ancient 2 y que ahora Blizzard anuncia que va a hacer remake del original, ¿no creéis que es un poco contraproducente que vayan a puedan coincidir los dos al mismo tiempo? No he entendido la primera parte de la pregunta, lo siento mucho. Que Valve Software lleva un tiempo haciendo Defense of the Ancient 2 y que ahora Blizzard anuncia de que va a ser el remake del original. ¿No creéis que es un poco contraproducente que puedan llegar a coincidir los dos a la vez? Te refieres a Dota, ¿no? O sea, a Dota. Da la casualidad de que hace una semana tuvimos una entrevista en PlayStation con Chris Metzen, que está encargado de la historia de StarCraft 2, y le pregunté por Dota, pese a que él no quería que le preguntara por nada que no fuera la historia, yo ahí dando por saquillo. Le pregunté, lo que me dice él es que, lo que leíste en la revista, él considera que el Dota aplicado a StarCraft 2 va a aportar lo suficientemente nuevo como para que sea, por una parte, un producto por sí solo, no simplemente un mod, como podríamos haber entendido, el Dota original simplemente es un mod, y League of Legends, si te fijas, es lo mismo, Heroes of New Earth es lo mismo. Cree que se está aportando algo nuevo al género, que lo hará único y suficientemente competente como para ya no solo competir con estos que hay ahora en el mercado, que si te fijas League of Legends ya debe ser el segundo o tercer juego de PC más jugado del momento, sino también para competir con Dota 2, que a saber qué es lo que plantea Valve con él. Yo creo que hay sitio para todos ellos, precisamente por eso, porque ahora mismo está todo muy unificado en League of Legends. Seguro que cuando Blizzard saque su mod para StarCraft habrá un montón de gente que, sin gustarle StarCraft, se pondrá a jugar a ese mod, porque cambia totalmente el modo de entender el juego. No hay estrategia, simplemente un juego de PvP 5 contra 5. Entonces, yo creo que hay sitio para todos. Ahora mismo está todo vocalizado en League of Legends. Yo creo que sobrevivirán todos. Y una segunda pregunta. Entre Valve, Blizzard y ID, ¿con cuál te quedarías tú para PC? ID. Creo que es la... Bueno, Valve tampoco... Blizzard tampoco... Yo de verdad creo firmemente, esto es opinión personal, o sea, Valve, creo que ID es la única compañía que jamás ha decepcionado en PC, nunca. Espérate con Rage. Ni un solo juego. Espérate con Rage. Rage es el GOTY de este año, aparte de Dead Island, es el GOTY de este año, ya te lo adelanto. ¿Quake 3 no te decepcionó? Quake 3 sí me decepcionó. No, Doom 3. No. Y aquí tenemos a Nacho que le cascó un merecidísimo 9. De todos, de a mí me todos gustó, modos, me por, cojó buenísimo, buenísimo, buenísimo. Por horas jugadas, seguramente Blizzard se lleva la palma, por lo menos en mi caso. Tanto StarCraft, sobre todo World of Warcraft, son juegos que cualquier juego de Blizzard se alarga en el tiempo. De hecho, el único que no se iba a alargar en el tiempo, que fue StarCraft Ghost, que nosotros pudimos verlo funcionar en una BlizzCon, en la primera BlizzCon que se hizo. ¿Y ese juego se canceló, a pesar de que estaba terminado, se canceló porque era el único juego que tal vez no tenía todo el recorrido que tienen los juegos de Blizzard. Yo pienso que ahora mismo, si tú sumas las horas que cada uno de la gente, de los fans de este tipo de juegos, ha sumado, o sea, ha jugado a todos los juegos, Blizzard se lleva la palma como la compañía de PC, entre las que has dicho, y ojo, con Counter-Strike, está ahí, ahí. Ojo, Valve, en el tema de que sería opinable, debatible, no, pero de los 5 mejores shooters de la historia, está clarísimo que alguno de ellos lo ha desarrollado Valve. Entonces, en ese sentido, también es otra compañía que... Es que las tres, yo creo que es difícil que sea el padre, la madre, no, o... Pero te ha respondido, pocas palabras. Duke, no quería que se mojase. Bueno, tenemos tiempo todavía, pero no muchísimo. Así que vamos a hacer una pregunta más, por decirlo como me gusta a mí, de formato tradicional, y luego nos pasamos al Maximum Trolling. También vosotros podéis, evidentemente, aportar ahí. No, también, ellos solo, troleadas en directo solo. Correcto, además, hay un concurso también, ¿verdad? Lo tiene Albert ahí organizado. Hay un concurso. Pues venga, una pregunta más al uso, y luego cambiamos de terno. ¿Qué va por ahí? Mira, Lorena, detrás de ti. Buenas tardes, soy Escroto Asesino. ¡Ahora sí! ¡Grande! Fijaos que lleva mi peluca. No. ¿Dónde la has comprado? Bueno, pues quería haceros una pregunta sobre Rage, que ha salido hace un momento. Habéis debatido, habéis dicho que hay un montón de juegos que van a venir, Battlefield 3, Skyrim, Mass Effect, Bioshock Infinite... Y os habéis olvidado un poco de Rage. Y yo, cada cosa que veo... Yo no, vale. Menos Albert. Cada cosa que veo, cada vídeo, cada noticia... A mí me parece que es un gran juego. No sé por qué estáis tan... No sé, un poco decepcionados con él. Bueno, decepcionados. Es que... ID nos tiene acostumbrados a lanzar a auténticos pelotazos. Juegos como que, este. Bueno, juegos que realmente se habla mucho de ellos, que llegan a mucha gente y que generan un nivel de satisfacción altísimo. Con Rage... El problema es que quizás hemos visto mucho y demasiadas veces, ¿no, Jabote? Que has sido tú el que además ha seguido la cobertura. Exacto, Nacho. Y las últimas veces no hemos visto ese brillo espectacular de triple A que digas esto es un 10 cantado, como no sé. Bueno, Doom 3, hasta que acabó saliendo, cada cosa que veíamos, y además yo lo recuerdo en el E3, había puñetazos para ver las demos con Rage. No será porque está un poco tapado por los títulos de Bethesda, pero no había esa premura por verlo, y en cambio pues es cuando te sientas ahí a ver el título, pues no da la sensación de ser un juego que va a ser número uno, que va a tener muchos dieces. Es la sensación que tenemos, pero a ver, esto hay que diferenciarlo de que sea mal juego, por supuesto que no. Además hay cosas muy prometedoras, pero no le vemos ese sello que ID imprime en los títulos que han pasado a la historia, que ha desarrollado. Se ha deshinchado un poco, ¿eh? Fue un juego que empezó, cuando nos lo enseñaron, la ambientación era totalmente novedosa, ¿no? Dentro de lo que cabe, los escenarios tan abiertos que iba a tener, todo esto. Pero a medida que lo hemos probado, empieza a recordar a tantos que dices, vale, va a ser un pero buen si juego. Es que su grandeza sí. Es que recuerda a tantos, por fin. Claro, shooter claro. Como Dios manda. Es verdad, Albert, pero es que el shooter es un género ya en el que para brillar y tener un 10, digamos... Ah, no, hace falta bombas pegajosas, no lo tiene, claro. No tendrá un 10 porque no tiene bombas pegajosas, que son granadas, ¿no eran? Sí. Granadas. No, de verdad que... es un juego que, ya lo veréis, lo vamos a tener ya este año y... Un buen juego, pero no alcanza, le falta ese halo de juego memorable sobresaliente como puede ser. ¿Cómo has dicho que le falta qué? Esto, o sea, lo está analizando. ¿Que le falta qué? No. Déjalo. Ese halo que para mí no tiene halo, ¿eh? Que yo soy del club de Albert con Halo Reach. Yo eso, Salva, nunca te lo voy a perdonar. Señores, Maximum Trolling. Tiempo. Ahora sí. Lo que rompió el hielo... Espera, déjame empezar a mí. Este tiene uno preparado. Hombre, con lo que ha troleado el tío. Bueno, en fin, esto no es mío, el mérito es de Yermo. Ah. Es un tío muy grande, Yermo, álzate, que te vea la gente, ese de ahí, ya tienes. Como sabéis, Después de aquí tenemos una after party, como me gusta llamarla a mí. Tenemos ahí unas copitas que vamos a tomar en la sala al otro lado, Fuencarral 41. Y después vamos no, error, Nacho, en Huertas 41. Uy, Fuencarral, me he equivocado de calle. Bien, Jabote, bien apuntado. En Huertas 41, después vamos a Serrano 41 cuando ya viene entrada la madrugada, quien aguante. Pero bueno, Guillermo te quiere proponer lo siguiente, Albert. Guillermo quiere proponerte que hay una prenda aquí que te tienes que dejar puesta toda la noche. Y esta prenda te va a garantizar barra libre toda la noche, todo lo que puedas beber. Ocupa poco. Para ti y podrás invitar a quien quieras, ¿verdad, Guillermo? Vaya. Pues entonces no, hombre. No, puede pedir dos para él y... Claro. En fin, bueno, es para ti, solo es unipersonal. Pero Guillermo, lanza el reto. ¿Te pondrás esto o no te lo pondrás? ¿Lo tengo que abrir ahora? Antes de abrirlo, tío. No. Vamos a ver. No. ¡Buah, qué tío más rajado! ¡Vaya rajado! ¡Nenaza! ¡Qué valiente! Albert ha cambiado, ¿no? Albert, estás decepcionando tu fan, que está un poco más al norte. ¿Cómo se nota que es del Madrid, macho? Es increíble, eso, ¿eh? O sea, está clarísimo. Venga, Albert, no. Échale valor. Aquí está. A la una. A la una. A no, la una. No. Espera, no. Aquí venga, está envuelto en un mapa del metro de Madrid, ¿no? Bueno, aquí las paradas, en fin, correspondientes. No se ve nada. Pero bueno, tan gallito que es el tío, se ha venido abajo, ¿eh? No. O sea, el pantalón... Pero se ha venido abajo el momento, ¿eh? Ni siquiera se lo ha pensado. Los oye. Pantalones suyos acaban de descender 5 centímetros de lo que es. ¡Más! A ver. El segundo reto que hago este año, mira, levanta. Están desmontándolo aquí al tío, ¿eh? Mira. Destruyendo un mito. Respecto a eso... El segundo reto que hago... Llevo... ¡Oh! ¡Se ha cagado! ¡Te has cagado! Pues repetimos, estás cagado. A ver, si Albert Gil fuera hombre, hoy resolvería uno de los dos retos de Guillermo. Y va a ser el de StarCraft. Ponte aquí ahora mismo. Ponte aquí. Albert, a tumba. Tres minutos. Albert, juégatela, tío. Tienes aquí gente que ha venido a ver. Barra libre. No, vamos a cerrar, tío, Albert. No me voy a poner un tanque para ir de fiesta. No es un tanque, tío. A ver, no es nada de ropa interior. ¿Es del Barça? Ah, yo no sé. Es del Barça, no. No sé. Puro principio, no. No entiendo. Barra libre, tío. ¿Por qué? Cubata vale. Gratis. Se ha rajado, de verdad, te rajas. Que sí, que sí. Venga, a la una, a ver. A la una. Que tengo, que no. A las dos. Que no. Bueno, lo abrimos, Guillermo. Salgamos de dudas. Vamos a abrirlo. Póntelo tú, coño. Hostia, mierda, que me da alergia. De capitán. El capitán. Bueno, yo me lo pongo gratis. ¿Qué? Hombre, al revés me lo ponía sin problema, joder. Pensaba que era mucho más crítico. No, al revés también en la portada es que sale. No hay problema, dámelo, me lo pongo. Hombre, barra libre. No. Ya no. Ya no hay cubata gratis. Me acordaré de ti para el regalo que tengo previsto. Nacho. Hey, Nacho. Dime, Sergi. Siguiendo las dos partidas que has ganado de Street Fighter 4, es ver. Justo que se reconozca tu habilidad al respecto. Y por eso te hemos traído esto, que creamos que te representa bastante bien. Ahora es regalo para mí esto, no me digas. ¿Qué compañeros tengo más agradecidos? Nos gustaría que la mostrases al público. Son los mismos que rajaban de ti cuando no estabas, ¿eh? Joder. Una cosa no quita la otra, Salva, ya lo sabes. Una camiseta que pone... ¡Cheater! ¡Cheater! ¡Qué grande! Bueno, en fin, dejemos de parafrasear al señor Lobo y vamos con el máximo trolling. Venga, vamos allá. Muy bien. A ver, ahora sí, otra vez. Manos arriba. Esto es un atraco. Lorena, mira. Buenas. Soy Camón y quería preguntar a Albert que, bueno, Nacho es el jefe, pero tú ¿por qué solo tienes un micro? ¿Para ti solo? ¿Para trolear a tu gusto? El más importante aquí soy yo, ¿no? ¿Por qué? Partiendo de esa base... Bueno, pues solo era eso. Vale. Venga, vamos a ir troleando. Venga, deprisa, pim, pam. Allí, al fondo. Oye, ¿venéis todos para mí o qué? A por él, que es un rajado, coño. Buenas, soy Ricky Snai en el foro. Y como recordaréis, al principio de temporada había una serie de invitados que supuestamente un tal señor Pepe Arca... Quita el micro ese. Nos propuso un juego de la Wii. Pepe, no te escondas. ¿Dónde está mi huevo? ¡Cogedlo! ¡Está saliendo a la calle! Ah, no, estáis sentados. Los tiene Nacho en casa. Eso es mentira. Mentira porque los he revendido, o sea. No, pero de esto es cierto. Jessica tenía que llevar una lista con todo esto controlado, ¿verdad? La hay, la hay. Delegando responsabilidad. Ahora Jessica dirá algo de Ana. Y va siempre que va siendo mía. Correcto. Es de Ana. Bueno, bien, ya asumí la. Bueno, primero fue Moten esta semana que asumió la culpa. El tío, pues ahora le toca a Ana, no pasa nada. Le costó. No, en fin, esto no es verdad. O sea, esto está pactado. De hecho, hemos tenido el espacio patrocinado por Nintendo. Oye, tío, hay que estirarse. No, no jueguecitos para los chavales. Un aplauso para Pepe, hombre. Para Sony, un aplauso para Sony. Se ha apagado esto. Micro para Pepe. Un micro para Pepe y Lorena. Bueno, en fin. A vos, a ver. Excuse me. No, era. No. Sí, eso hay que decirlo. Que la gente que intervenía en micro abierto tenía un juego. Y habrán intervenido, no sé, los que han habido, pero lo hemos quitado porque tenía poco éxito. Sí, claro. ¿Aquí? Sí, hombre, no, llévate la mía, ya, toma, ya. Bueno, lo vamos a mirar, venga. De aquí digo que quien haya estado en la sección y se pueda demostrar, Jessica, tú tienes el control, lo solucionamos. Siguiente troleo. Espero que sea menos jodido que este. Hola, buenas. Se han rajado. Soy Nimrodel y, bueno, esta pregunta la lancé en el podcast pasado, pero prefiero que se me responda pues cara a cara. Si no la contestamos, será por algo. Sí, bueno. Mi pregunta, ¿es cierto el rumor de que el ataque a la PSN en realidad no fue Anonymous, fue el maestro Relaño haciéndose el Twitter? Correcto. Sí. No fue... fue intentando entrar a la PSN, tenía ganas de descargarme el Final Fight Double Impact, nunca había estado, nunca me había abierto una cuenta ni nada. Lo intenté y la cosa, digamos, no salió demasiado bien. Se complicó, ¿no? Lo próximo es lo que voy a conectarme, el Xbox Live Arcade. No, déjalo, así que déjalo. Que Microsoft se vaya preparando. No, y Steam ni lo toques. No, pero a ver, antes de irnos de aquí, deberíamos de hacer promesa, Relaño y Juan, que sois los únicos que no tenéis Twitter, macho, eso lo hacéis uno ya, joder. Me he conectado a la página del Twitter y ahí no veo nada de dónde hay que meter. Abrió el Twitter, vio un huevo y dice, bueno, me quedo aquí esperando hasta yo que si se hace uno Relaño, me hago. A ver si sale. Ya se abrirá, a ver si. Venga, siguiente. Más cosillas, a ver. Háselo. Ahí está. Relaño, has oído la jefa ya. No hay excusa ya, tío. Vale. Hola, buenas tardes, soy Redeemer en el foro, me llamo Alex y, bueno, solamente quería, como estáis hablando de responsabilidades, quería saber quién ha sido el culpable, si es que había algún culpable, supongo que sí, de por qué esa mala relación con Ubisoft. Si Will, por el Will, la que ha dicho este hombre, que lo sé, seguridad, porque... seguridad. Solo veo comentarios de foreros, pero no he visto una respuesta oficial. Nacho, ¿quién no está? Salvo lo del análisis. Will. ¿Quién no está en la mesa? Willito@gmail.com. Ese es el responsable. Fue Will y Ana. Y Mote. No, pero no trabajamos con ellos. O sea, no trabajamos con ellos, básicamente. Bueno, soy Crazy Spirit y esta Army Troll, ahí lo tiene. Para Albert, si ya ha cambiado su excelente tarjeta gráfica con la que nos hizo la preview de The Witcher 2. Y bueno, ya por último, para acabar, simplemente deja de desperdiciar tu vida jugando a Minecraft. Ole. Mira, ese tío se merece tu silla, levántate. Kronik, estás por aquí, Kronik, aquí. Saca, hombre, Kronik, álzate como ilustre que eres, hombre. Kronik, aplauso para Kronik, veterano del Mary Poppins. Bueno, respecto a la gráfica, yo deposito todas las culpas en Nacho. Pero bueno. Él es el culpable de que a las 12 de la noche de ese lunes que se activó me dijera, oye, ¿no estaría mal para mañana a las 7 un vídeo de Witcher 2? Digo, pero ¿cómo me estás pidiendo esto? Y bueno, es lo que pasó. O sea, me puse a jugar grabando ya directamente sin ver que había una jodida opción que directamente se comía mi PC entero. O sea, acaba de reconocer que no miro las opciones y que es así de... No, digo, al máximo. Soy un tío, Dios manda, al máximo, pla. Máximo. Todo para adelante. Roto. Joder, iba a 5 frames por segundo. Es lamentable. De todos modos, este menos usuario mal. Sabe porque ha sabido diferenciar la diferencia entre, o sea, ha sabido diferenciar claramente entre un juego y un juguete. Minecraft y los juegos normales. Está correcto. Muy bien. Ahí te has ganado. Menos dale un mal. Regalo a ese. Para el vídeo del sexo y de Witcher 2, ahí lo ajustaste bien. Sí, ese era un vídeo importante. Ahí no perdía de nada. Hay que verlo fluido. Más cositas. Next. Sí. Buenas, soy Matrix MGC y era para Alberto. Otra vez. Sí, para, no, para. Pero sigamos con el PC, que es lo bueno. Vale. A ver, te compraste el Halo 1 y el 2 y el 3 no pudiste jugarlo, ¿no? ¿Cuál? El Halo 1 y 2 y no pudiste jugar el 3, ¿no? No, perdón, yo me pasé el Halo 1, ¿sí? Me aburrí. Me compré el Halo 2, aprendí, ¿sí?, mucho de la cultura latinoamericana. Eso de los doblajes y la calidad de los doblajes. Necesito una. Me compré Halo 3. ¿Cómo? Y lo empecé. No, tengo una Xbox, o sea, está cogiendo polvo, pero de vez en cuando digo, ¿será tan bueno como dicen? Sí, voy a probarlo. Empecé a las 3 de la tarde, a las 9 estaba pasado, dije, me acaban de tomar el pelo totalmente. Y incluso lo volví a intentar, y esto es verídico, con Halo Reach, claro, leía Salva, el 10, el juego perfecto. Las mecánicas se han ajustado. Se han ajustado, sí. Muy mítico, ¿eh? Muy salva, es muy el salva. Título que redondea la saga, la trilogía, siempre la misma tontería. Y a la que jugué 5 minutos, ve que la misma chusta de siempre, pues lo devolví. Y sí, es el único juego que ha durado en mi casa una hora. Tiene un filtro distinto en el gráfico que lo hace muy distinto. Más rosa, más verde fosforito, un poco más de amarillo. Justo. ¿Y te fuiste a Minecraft? Claro. Como Dios, Fran, te estamos pagando por estar aquí, aporta algo. Claro, a ver, voy a cobrar yo lo mismo que tú, venga, habla. Ah, pero se cobra. Bueno, tú no, porque estás en nómina, tira. Bueno, tengo otra, ¿eh? Hay otra. Gracias, a ver, me he comprado un PC hace poco, hace un mes. Que tengo... ¿Y no te va el Crysis 2? No, sí que me va. El 1 y a toda hostia. Me he comprado un i7 a 2600, de 2600, una 560 GTX y 8 GB de RAM, que es es la hostia. Traductor, por favor. Y yo me pregunto, ¿el Battlefield alcanzaría la Next Gen en ese sentido o está limitando las consolas de alguna forma? Seguramente no. Seguramente no te corran ni con nada. No hay todavía características finales. No, sí, ¿no? Falta tiempo, pero para... Yo creo que lo que está demostrando... Joder, esto es troleo. A mí llega al corazón lo que voy a decir ahora. No puedo trolear. Yo creo que lo que está diciendo EA en las últimas declaraciones que hemos visto últimamente es que, oye, señores, que el bueno sea el de PC. Lo demás será una versioncilla... Que no estará mal, o sea, para todos vosotros y tal, pero la buena es la que jugaremos tú y yo. Entonces tú tranquilo, que ese juego va a ser Dios. Sí, por lo que se ha visto, sí, ¿eh? Uy, claro, ahora este sí. ¿Qué más? Se anima. Uy, la Walker. La Walker se raja en directo. Vaya tela. La troll oficial no ha aparecido. Sí, sí, se raja. Se raja. A ver, vamos a la hora de la verdad. Es que como es VIP. ¿Qué hay cositas claro, por aquí? Claro, es VIP. Mira, gente por Twitter nos comunica las siguientes cosas con espíritu de troleo. No. Venga, rapidito, vamos ahí. Berto nos pregunta por qué los dedos de Nacho Ortiz le permiten hacer un agarre más ultra y luego no se puede pasar el nivel 5 de Mario Bros. A ver, hay que decir que en ese vídeo llevaba 5 Red Bulls encima, es un problema, sí. No, la respuesta es simple, no está Gouken. Juego en el que no está Gouken, ahí Nacho no tiene nada que hacer. No sé si se puede hacer un mi de Gouken, ¿no? Vaya, correcto. ¿Qué pedazo de tweet acaba de entrar? Otra de Tony Chan García. Ojo, dice, hola, un saludo. ¿Para qué tiene valor de presentarse aquí ahora después de... En fin, sí. ¿Qué llevan los batidos de Salva para haberse puesto tan hincho en tan poco tiempo? ¿Sustancias dopantes del Barça? Correcto. técnica Josep Guardiola. ¿Alguno más? ¿No? ¿Nadie se anima? Bueno, pues si no os animáis... Esto se va a acabar, ¿eh? El que se va a animar a... Mira, Escroto asesino vuelve. Buah, peligro. Se la ha pensado. Oye, Jonky Kong al final no ha venido por aquí. ¿Quién? Jonky Kong. Bueno, lo primero no es una troleada, era... Es una verdad. Me habéis alegrado muchas veces cuando me bajo el podcast y os lo agradezco. Entonces os he traído un pequeñito regalo para algunos que tengo aquí. Uy. Pero de buen rollo, ¿eh? De buen rollo, padre. Mira, pero tú mira lo que pesa eso, que el chaval no puede con ella, ¿eh? Cuando alguien dice de buen rollo, porque te preocupas, por favor, una recortada. A ver, de la farmada. Para el maestro Relaño, que me ha ayudado a redescubrir los clásicos. Tenía un par de juegos que los iba a tirar y se los he traído con todo el cariño. Muchas gracias. A ver, que esos son dos joyitas ahí seguro. El año. Un juego jamás se tira. Se revende. Míticas no, cajas. Hola, de Mega Drive. Hola, son dinero, tío. Qué detallazo. Proceda a la entrega. Vaya regalazo, macho. El año ya está pensando en eBay. Joder. Sonic 2 y Sonic Chaos. A ver, más cositas. Vale, vaya regalazo, macho. Master System. Unos clásicos intemporales. Oye, a mí se cotiza que no ve. A mí intemporales. Tato, tengo 200 euros y ya está. No, mejor todavía. Para Jessica, Ana y para Juan, que no controla muchas veces a los salvajes esto, pues les he traído algo que para llamarles el orden. A ver. ¡Hala! Sí, señor. Que lo estrenen ya, hombre. Bueno, haremos uso de él ahora, no te preocupes. Tarjeta. Tiempo hay. Bueno, tiempo vamos un poco justo, pero bueno. Una cosa, vas a necesitar más tú. Otro regalo, solo sirve para algunos. Que no nos caliente mucho la cabeza Nacho, que nos ordena, que esto igual, para que no nos caliente la cabeza, no nos la queme. After, o sea, un poquito de ojo. Ese va aquí. Grande. Ese del jabote, para jabote. Tiene nombre y apellido. Pero me las trae a media. Esto, yo con esto. ¿Qué factor es ese jabote? Esto es leche solar. No digo más. Hace hijos seguro, ¿eh? Y Salva, batidos de verdad, un batido de mango y maracuyá, que yo creo que estos son mejores de los que te metes. Que se lo tome, que se lo tome. Gracias. Más sano seguro. Y por último, ya. Para Albert, joder, algo a que no vas a poder trolear nunca. Y con esta estampita no te van a poder trolear jamás. Dios. ¿La Virgen? Sí, es cierto. Estoy de acuerdo. A ver. ¿Qué es? ¿Qué es? Chuck Norris. Chuck Norris. Chuck Norris. Al loro, cuéntalo, porque la última fila igual no se ve. El gran Chuck Norris. El santo. Qué grande. Creo que se ha ganado el premio. ¿Se lo ha ganado? ¿Y este chico no tiene VIP? Además le invitamos porque nos hacía gracia el Nick, ¿no? Sí, como diciendo que el sorteo fue puro. Muy bien. ¿Alguien No. A ver. Ante notario. Eso es que al notario le gustó el Nick, por eso lo eligió a él. Notario era Albert Gil. Esto está registrado. Esto hubo un programa que dijimos, no sé qué, es Cortales y no, perdona. Sí, Cortales y no, risas. Y, hostia, este tío es muy grande, tiene que venir al programa. Y ahí lo tenéis. Sí. El sorteo ha sido totalmente legítimo en todos los ámbitos. Sí, por ahí te van a meter una denuncia. Creo que hay uno en el foro, creo que es Erlale, que te quería denunciar por haber hecho la maña o algo de eso. Bueno, pues salvo que alguien se quiera sumar a la fiesta ya a modo de hay uno. Punto final, porque todavía tenemos algo más. Sí, vosotros dos, rápidamente, a ver, los micrófonos. Oye, la sección de Max Control la cierro yo, ¿eh? Sí, bien. Pillar, bueno, pues ahora os damos paso y luego Albert. El señor Ortiz es tan truquero que convirtió la nota del Halo Reach en un 10. Correcto. No tuve nada que ver, además, estaba yo en Tokio y fue este el que le clavó la nota. Falta saludar. A través de internet, hombre, que eso se puede hacer. No sé, pero no, las notas, todos los dieces tienen una discusión interna y sí, se discutió con los votos en contra de Motena y de Albert, pero bueno, como ellos dos no pintan nada la reacción, pues al final se la acabamos. Bueno, pues no, acabamos contigo por allí y nos vamos con Albert. Eso sí que es caminar y lo demás es pisar el suelo. Ahí. Vale. Qué buena pregunta para el boss. Tú tienes la carrera de periodismo, ¿verdad? Pues a ver, voy a confesar que no la terminé. No la terminé. Entonces me lo pones mejor. Así que, amigos, estudiantes universitarios, nunca dejéis una carrera universitaria sin terminar. Entonces me lo pones mejor. Si hubiera sido 122, hubiera sido Albert G. Saca el 118, tío. ¡Qué robo! Número 60. El 60. A ver. ¿Seguro? ¿Estás seguro de eso, Relaño? El 60 es... Palomita, ¿estás segura? El 60 es Zik. Zik, que se lleva... Ahí está. Esa. Muy bien. Otro más. Eso se os haga de abajo. El número 51. El 51 es... Uy, no ha venido. No ha venido. Otro. Hombre, no, encima se le falta que le invites después de no venir. El 17. 17 Relaño, el 17 es... Tampoco ha venido, macho. Bueno, lo asignamos a dedo, no, como el sorteo de las entradas. Ah, no. Transparente, el 17 era DJP Paul, que no ha venido, y el 60... Era Martax, creo. Era, no, dilo, que se arrepientan. Que no ha venido tampoco. El 24. A ver, el 24... Como no haya venido Relaño, deja de sacar papeles. Sí ha venido y es Yves Esparda. Ahí está, muy bien. repito, no tengo nada que ver en esto. Uno más, Relaño. ¿Qué mano más bribona tienes? El 122. ¡Ey! Primero. No. ¿Hasta acá 122 en serio? Sí. No me jodas, macho. Hostia, que sí que es verdad que era 122. Albert Gil Moreno. Bueno, se acaba el sorteo. Oye, que yo quiero ir. Fin. El 122. Fin. Venga. 126. ¡Ay! Javier, no vale, venga, saca otro. Jabote lo va, ¿qué demonios pasa? Jabote lo va a cubrir. Lamentable. 114. Joder. El 114. ¿Así? Sí. Kadarov. Kadarov. Te ha tocado, te ha tocado. Pues arreglado, ¿no? Ya tienes sus datos, ya les mandas el juego. Luego ellas os tomarán los datos, ¿vale? Y ya nos ponemos en contacto con vosotros para que vengáis y podáis probar todos estos juegos. Muy bien. ¿Qué más tenemos, Pepe, ahí guardado? Ya no hay más nada, tío. ¿No hay nada más? ¿Nada? ¿No? No, no, no. ¿No había nada de nada? Bueno, no sé. No sé. Yo qué sé. Digo yo. ¿Cómo le gusta hacerse de robar al tío? Que sé, algo... No sé, aquí hay un... Esto es atrezo. Bueno, eso es de adorno, ¿no? Esto es adorno. ¿Me lo puedo llevar a mi casa? Sí, tío. Si es de adorno. No, bueno, venga, vamos a regalarlo también, ¿no, tío? Venga, digo yo que sí, ¿no? ¿Vale? ¿El año? 57. ¿Estás tú seguro de eso? Muy seguro. Bueno, vamos a ver, el 57. A ver a quién le ha tocado. Espérate. Sí, le ha tocado a alguien esto. Ha venido. Venga, Neocero, te llevas una consola, tío. Oye, oye, espera, espera. A ver, un micro para ese hombre. No. Oye, a la que ya, ¿no? Vamos a ver. Pero, hombre. Pero, coño, se ha ido sin decir nada el hombre este. ¿Eh? Ser agradecido siempre. Pero tú eres del Army, de la Troll Army. Vale. Trátanos con cariño. En fin, otra 3 de Serlaño. 122. ¡No! No, yo no. Fake. El 18. A ver, espérate. Sálvalo, la mires, que te estoy viendo aquí, que le miras con él. A ver. El 18. Vaya tela. Pues casi. ¿Cómo se pronuncia este? Draclun. Dracula, esta vez. De productos de Nintendo, ¿qué más fan hay que yo? Rodeado de setitas. Pues mira, soy tan fan de Zelda que me ponen cuatro focos encima y sigo haciendo el anuncio. Vamos allá. Fácilmente, además. En fin, de ese estilo, soy tan fan de Zelda que llevo rupias en vez de euros, cosas por el estilo. A partir de ya, queremos que nos mandéis todos los que tengáis, tanto vosotros como la gente de Mary Station y del Mary Podcast, que por medio de Enrique García está conociendo ya la noticia, ¿verdad, Enrique? Sí, la noticia la tenéis en portada en cuestión de segundo, con todas las indicaciones necesarias para participar en el concurso y... Bueno, también valen, quedan graciosas. Que te quito la de ese. Pero vaya, lo vamos a tener abierto hasta cuándo, hasta el lunes. Sí, ¿no? El lunes lo cerramos y vamos a ver quién es el que nos gusta más. Esto sí que va a ser a dedo, me temo. Sí, eso ya es decisión vuestra ya. Esto va a ser a dedo. Bueno, los que empecéis a tuitear desde aquí, ya yo creo que tendráis ventaja, ¿eh? Sí. Así que esa es la tercera 3DS que sorteamos. En fin, la habéis tenido fácil los dos que la habéis llevado aquí. Para la tercera se abre un poco más. La peña va con iPads, tío. O sea. Y se va con un iPad, ¿eh? La peña profesional, sí. Muy bien, pues creo que con esto ya cerramos todo lo que es el cupo de regalos y de presentes. Sí, una última cosa pequeñita. Venga. Seguimos, como sabéis, estamos celebrando el 25 aniversario de Zelda, reeditando en 3D el para muchos mejor juego de la saga, incluso de la historia. Y bueno, para que todos podáis tener un recuerdito de nuestra parte, ¿vale? A la salida tendréis un pequeño detalle, todos los que habéis venido relacionado con la saga y con Ocarina of Time. Vale. Pero, Pepe, ¿vas a decir lo que es? Está guapísimo y me ha gustado mucho. ¿Vas a decir lo que es o no? Mira que vienen a las niñas y se hagan una idea. Sí, las camisetas que llevan aquí las chicas. No sé si os quedarán también a vosotros, pero bueno. Vale, tendréis una cada uno de vosotros, cada uno y cada una. También os regalamos el collar del perro, os regalamos la funda de la Nintendo 3DS de Ocarina of Time. Chulísima, ahí tenía que haber pillado una para enseñarla, está muy muy guapa de verdad. Y luego, los que conozcáis bastante bien el juego, sabéis que hay una figura importante que es el árbol Deku, que al principio del juego, y no destrozó nada, se muere. ¡Spoiler! ¡Me ha jodido el juego! 13 años después, ahora nos dirá lo de que Bruce Willis estaba muerto y... ¿Para qué más? Pues justo antes de morir, en plan ya bonito, guarda su última energía en una pequeña semilla que cae en el suelo y ese será un futuro gran árbol de Deku. Vale, pues cada uno de vosotros os lleváis una pequeña latita que tiene plantada una semilla de árbol de Deku que esperemos que hagáis crecer y prosperar. ¡Qué bonito! Bueno, Pepe, nada, yo creo que hay que agradecerle a este hombre y a lo que él representa, el esfuerzo que han hecho para que os llevéis todas esas cosas, los que os las habéis llevado y lo que todavía está por venir que comentaba ahora, así que eso que vaya por delante, el agradecimiento es evidentemente grande. Y además de eso, antes de que nos despidamos y en fin, tengamos todavía ya tiempo para ahora ya sí de partir aquí todos nosotros, aparte de daros las gracias a vosotros, como hacía al principio, hay que dárselas también a Nacho Ortiz, que a margen de ser el como decía yo antes, el alma mater del podcast y de donde surgió la semilla precisamente de todo esto, el hombre se lo trabaja mucho todos los años para que nos podamos reunir. La verdad es que no es una cosa fácil. Él lo puede decir mejor que yo porque es el que se lo trabaja, pero lo que nos transmite es que realmente cuesta, ¿no? Y cada año parece que no es sencillo, ¿no? Que nos podamos reunir aquí en julio o a finales de junio, cuando quiera que sea, para celebrar este tipo de presenciales. Yo quiero pensar que habrá muchos más, pero hay que dar un aplauso grande porque, desde luego, sin el empeño que él pone, esto sería totalmente imposible. ¡Hala, venga, vale! Gracias. Bueno. Ha costado, pero a ver, yo digo una cosa rápidamente, no me voy a enrollar ni voy a soltar rollo sentimentaloide. ¿Lo habéis disfrutado? ¡Sí! Pues ya está, coño, ala, venga. Bueno, gente, yo tampoco me voy a enrollar, que muchas gracias por estar ahí cada semana, muchas gracias por el esfuerzo brutal que hacéis, supongo, muchos que no estáis en Madrid como yo, que vengo en metro y tardo 30 minutos para plantaros aquí hoy, así que todo eso es algo que no podremos dejar de agradecer nunca suficientemente, que espero que el año próximo muchos estéis aquí, si no otros, pero que todos al menos estéis pendientes de lo que hacemos en el podcast semana tras semana, y que como siempre... ¿Perdón? No despidas aún, que queda de hablar de esto, ¿eh? Ah, correcto. Ahí quería llegar. Ojo, ¿eh? Ahí. Ojo, amigo. Apunte. Importante. After party. Le estoy señalando el flyer de la after party que ha... Que está bien currado. Que se la curra a Milo Peña, que tenemos ahí detrás. Peña Grande, hombre, que es nuestro director artístico. Vamos a ver. Ese hombre es el hombre responsable de que salgan las tetitas en la portada de... Sí, mira, ahí está. Oye, Emilio, que no hay tías, tal. Y él las pone rápidamente. Y ahí clicáis todos, que lo sé yo. Que veo los informes. Bueno, a ver, si me deja la voz, perdona, estoy súper afónico. Pero hemos organizado una post-fiesta después del programa que empezará a las 12:30 en el club o sala al otro lado, que es un local pequeñito para tomar unas copas. Hemos conseguido que nos las dejen a 5 euros para, bueno, quien se quiera animar, pues mira, les acompañamos, tomamos una copa como el año pasado, hablamos... Albert, desgraciadamente, ha desechado esa tarifa plana de cubatas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así que... ¿Cómo está rabiando por el Final Fantasy XIII? Aún hay noche, no descartes que se lo ponga dentro un rato el brazalete y lo veas. Bien hecho. Bueno, la fiesta empieza en Al Otro Lado, que es una, como os digo, es una sala pequeñita, bastante humilde, pero que, bueno, hemos encontrado buen precio. Además, encontrar sala hoy con el fin de semana de Orgullo Gay ha sido misión imposible. Al final hemos conseguido esta, que está en Huertas 41. Gracias a los esfuerzos de Enrique. Mentira. Falso, en fin, lo ha gestionado Nacho todo. Es un apunte. En fin, esto os esperamos a partir de las 12:30, cuando acabemos de cenar todos. iremos para allá, 12:30, y a las 3:30, para quien quiera continuar la fiesta, quien le queden energías, vamos a irnos a la sala Serrano 41, que también son amigos, seguidores del Meri Podcast y de Meri Station. De aquí un abrazo para Rubén y para Alex, valencianos también, y estaremos allí a las 3:30 en la calle Serrano 41. Quien quiera venir ya, pues agradecidos y genial que nos acompañéis, pero aquí las copas ya valen un poco más caras, eso os lo aviso. Pero en fin, quien quiera alargar la noche, pues es bienvenido. En fin, este es el plan que tenemos para después. Así que espero que os animéis y que, como dice por aquí alguien que me ha troleado en Twitter, que lo voy a leer, Evil Groll, Jesús Villanueva, dice: Nacho Ortiz, menos Coca-Cola Fantas y más whisky cola, Benny Podcast. O sea, más whisky cola, di que sí. Pues ahora sí, señores y señoras, queridos niños, muchísimas gracias de nuevo por haber estado con nosotros. Todavía queda mucha tarde, mucha noche. Ya sabéis lo que digo siempre, que no faltéis, que pasamos lista. Ya hasta el año que viene. ¡Vámonos! ¡Vámonos!